Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios no es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Gulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Allí donde lo sorprenda este nosotros y los medios, muy buenas cosas tenga usted, señora, señor, niña, niño, pterodáctilo, con paperas, lo que sea que esté escuchando esta emisión número 266 de nosotros y los medios. Buenos días, buenas tardes, lo que sea, don Gustavo Ulla, ¿cómo le va? Buenas tardes, acá estamos dispuestos a divertir, entretener, informar. Finalmente va a ponerse a bailar. Bien. Y mucho más a toda nuestra querida audiencia. Señora de las señoras, doña Ivana de las Mercedes Casas. Papá, señora de las señoras, me dijo. No cualquiera, ¿eh? ¿Cómo le va? Muy bien, acá en este sábado primaveral de julio. Sábado primaveral de julio. Es casi una imposibilidad, bueno, pero algo de eso hay. El fin del mundo se aproxima, sí. Las estaciones ya no serán las estaciones. Y todo. Usted es muy ingenuo, Bulla, el fin del mundo ya llegó. Ya llegó. Es más, usted no se enteró, pero está muerto. Claro. Todo esto es parte de la ficción infernal que nos tiene destinado el señor Lucifer, o Yotzogot, o Satanás, o como usted le quiera llamar. Mauricio igual, Macri. No le da para tanto. No le da para Lucifer. Puede ser un demonio menor, digamos, sí, de eso que ángel, hacen los mandados. Un ángel caído. Sí, tropezado incluso. Buenas tardes, buenas noches. Entonces, señoras, señores, esto es Nosotros y los Medios en su número 266, correspondiente a este 29 de julio de 2017. El 266, no el 266, sino el 66. Usted sabe que jugarle las últimas cifras. El 66 son las lombrices, oiga. Las lombrices. Las lombrices. ¿Solitaria o acompañada? Son las lombrices, así que son acompañadas, digamos. Claro, claro. Si fuera la lumbri, en una de esas es la solitaria. La Enia Saginata, que le dice. ¿Qué tiene? Que es una lumbrí japonesa, ¿no? ¿Qué tiene la lumbrí solitaria? ¿Qué come, bulones? Podemos así avanzar. Me decían a mí cuando era chico. Y todavía me lo siguen diciendo. ¿Qué más? Si usted quiere jugar al 66, también puede haber soñado con un agricultor. El agricultor colabora, fertiliza la tierra. Claro, porque si usted sueña con un agricultor, casi seguro que ese agricultor ha encontrado lombrices en algún momento de su andar. Sí. Después acá me mató el animalito. Sí. Es la víbora casca. ¿Cuál vendría? No me pregunte, no tengo la menor idea. La casca Bell será. Capaz que estaba, pero no tiene sentido que estuviera abreviado. Bueno, la víbora casca. La que viene con sonajero. Claro, por ahí es una serpiente de cascabel, digamos, muy amiga, muy. Y le dicen casca. Claro, así que casi casca. Y ya te hace. Y te mueve la cola. Ojo si te mueve la cola. Te mueve la colita. Ojo. Las cosas que no se le ocurren también. El nombre. Si usted sueña con alguien que se llama Adriana, pues también tiene que jugar el 66. Bueno. Yo sueño a veces con las Adrianas. Yo sueño con las Adrianas. Son una banda, tío. Sí, que son todas tías hoy por hoy. Tías. Alguna de ellas abuela. Yo tengo, ¿no?, tías Adrianas. Sí, Adriana sabía en mis grados cuando yo eran compañeras. Eran compañeras suyas las tías. Sí, había Adriana. Diga la verdad. Yo, ¿sabes qué? No era lo que más sabía, pero había Adriana. Claro, yo tengo dos más, pero eran menores las Adrianas. Sí, menores. Sí, sí, sí. Había alguna mayor, sí, de madre. Pero bueno, que estoy seguro que no engancha un bebé, Adriana. No, no, ni una de 20 años. No, tampoco. ¿Cómo te llamas, Adriana? ¿Cuándo tenés 22 años? Así que un saludo para todas las Adrianas que están ingresando a la tercera edad. Y jueguenle ya el 66, porque este es el número 266 en la historia universal de la infamia del mundo de nosotros y los medios. Sí, señor. Como decíamos, oiga. Tenemos para el programa de hoy, ustedes que están escuchando ahí, no saben lo que es, lo que va a ser este programa. Y a ver, nosotros adelante, tampoco. Para mí este programa va a ser un plato. Va a ser un plato, qué lindo. Tenemos una invitada que está al caer. Tenemos una invitada que es una maravilla. Si la suerte no nos traiciona, por lo menos. Sí. Y tenemos, bueno... La suerte que es Grela. Toda la semana va a estar en este ratito de nosotros y los medios. No se lo pierdan porque está espectacular, oiga. 29 de julio es hoy. Sí. 29 de julio era en 1890 también. También. ¿Y qué pasaba? Y se moría un punto. ¿En 1890 se comía ñoqui los 29? No. Ah. No, porque es todavía el trabajo estatal no estaba tan difundido. Digo, tiene que ver para cualquiera que esté escuchando y diga, ¿cómo hablan de que los estatales son ñoqui? No. La idea de ñoqui tiene que ver con que en el Estado se cobraba los días 29, entonces... Cuando se cobraba con recibo de sueldo, que sea, aquellos que estaban favorecidos por alguna razón y no tenían que ir todos los días a laburar, iban solamente ese día 29 a cobrar a la municipalidad. Por eso el 29 son los ñoquis y todo ese chamullo. Lo que no sé de dónde salió la tradición de meterle un billete abajo el plato. Ah, esa parte no sé. No, esa parte se me escapa. Tenemos casi invitado en ciernes, sí. Se me hace. ¿Vamos a invitar a pasar? ¿Vamos a invitar a pasar? Sí, invitemos a pasar. Pase. Invitémosla, entonces. Invitémosla. Ah, es una mina, usted dice. Una mina de ideología no demasiado clara. Bueno, es como invitamos nosotros. Uno de los tantos liberales que pasan por este programa. Le dejamos que se siente, que se acomode, se ponga los auriculares, tranquila. Quede sencilla. ¿Por qué vino a caballo encima? le decía que el 29 de julio también bulla a usted que le gusta tanto. El caramelo santo. Adolfito. Ah, no, pero no dijimos qué pasaba en 1890 siquiera. Se murió un punto, don Vicente Van Gogh. Vicente Van Gogh. Sí. Un día como hoy moría. Un día como hoy, así, soleado. Loco hasta... Sí, estaba era un pasó la, era un apasionado más que un loco. No quiero humillar. No voy a hacer ninguna referencia a su obra artística porque si no alguien va a pensar que me estoy haciendo. Sí, yo sé persona. Que usted puede mencionar de memoria 16 obras de Van Gogh. Sí, pero comenzando ya. Pero digo, una de las cosas que se han popularizado es uno de los grandes locos, ¿no?, de la historia. Sí, sí, una injusticia, sí, absoluta. El tipo lo que era muy apasionado, quiso ser religioso, anduvo pastoreando por Europa. Recién a los 27 años se le dio por ponerse a pintar. A los 27. Sí, se murió a los 37, así que tuvo 10 años para componerlas. Eso cerca quiere decir de que estoy a tiempo de desarrollar más de 100... un talento. Sí, digamos, como a tiempo, sí. No sé si las condiciones están dadas. Entonces usted vio cómo es esto. Sí. ¿Qué más? Rápido, porque ya estamos sí, en el 21. Un día como hoy, Adolfo Hitler se hace cargo del partido nazi. Ah, qué bien, qué interesante. En el 25 nace no Anthony Quinn ni el bailarín, sino el que hizo la música. Mikis Theodorakis. ¿La música de qué? La música de Sorba el Griego. Digo, Anthony Quinn, hay una sola película de Anthony Quinn, Sorba el Griego. ¿Alguien la hizo la música? Claro, usted creía que era... Yo pensé que pintaba así. Miki Todorakis en el 25, un día como hoy. También nace Juan Antonio Ferreira, más conocido como Huff, que integró brevemente las huestes del mal de Riff con Papo Napolitano y luego se dedicó a la cancioncita sentimental. Sí. ¿Qué más? Un 29 de julio como hoy, pero de 1966, el gobierno de Onganía había decidido que iba a intervenir las universidades. Los universitarios, con esto de la reforma y qué sé yo, medio que se atrincheraron en la UBA y dijeron, no, que acá no van a intervenir, qué sé yo, y intervinieron igual. A palazos, por supuesto, sacaron a todos los profesores y estudiantes. Se conoce como la noche de los bastones largos. Sí, se inició uno de los primeros grandes exilios de investigadores y profesores de la Universidad Argentina, en particular de la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad, digamos, fue uno de los primeros exilios porque la mayoría de los investigadores debían ser bastante gorilas, le cuento, le informo, porque motivo para exiliarse antes había. Sí, digamos. Sí, pero bueno. Ellos se exiliaron solamente cuando le entraron a la universidad. Sí, hay una... Algún día habrá que ajustar esa cuenta. Hay quienes hablan de ese momento de la universidad como la edad dorada. Se pasan por alto que la inmensa mayoría de los argentinos no podían votar a quien querían votar. No. Y que la edad dorada comenzó un poquitito antes, cuando un señor presidente decidió que la universidad iba a ser libre y gratuita. Claro, ¿no? También se olvida. También se suele olvidar. Pero ese, bueno, la memoria tiene esas cosas. Memoria que no le faltaba a don Henry Charriere, que fallecía un día como hoy. Henry Charriere, más conocido como Mariposa en francés. Sí. O Papillón. Ajá. El tipo que se escapaba de las cárceles a como de lugar, supuestamente por haber cometido un crimen que no había cometido. Digo, por haber sido condenado por un crimen que no había cometido. Usted casa, que es más chica que nosotros, mucho más chica, casi todo el mundo es más chico que nosotros en realidad. Sí, eso es muy triste. Sí. No es un especial mérito suyo. ¿Sabe quién es Papillón? No. Vicky Grigera Dupuy, que también es más chica que nosotros. ¿Sabe quién es Papillón? No. Tampoco. Bueno, para los que somos viejos, bastante viejos, era un tipo famoso por haberse escapado de muchas cárceles. Se hizo una película que protagonizó Anthony Quinn. Escribió un libro el tipo, Henry Charriere, que se llamaba precisamente Papillón, porque es como lo llamaban en la cárcel, y que fue un bestseller allá. Estamos hablando de principio de la década del 70, ahí sí. Fue el estallido de Don Papillón. Yo no lo vi en el cine, Gran Cine Teatro Dante, lo vi en el Olavarría, uno de los dos cines de la Boca. Mírate. No podría precisarle en cuál era. Estaba Steve McQueen, Dustin Hoffman y no recuerdo ninguna otra figura, pero eran los dos. Sí. Las dos figuritas de la película. Jovencísimo Dustin Hoffman. Sí, claro, todos eran jovencísimos, incluso nosotros. Sí, no, yo era un, lo que es la niño, vida. Casi un niño. Y en el 2000 fallece por voluntad propia un señor que era médico rural, que fue propagandista de la dictadura hasta donde le dio, y que al final de esos días puso una fundación y esas cosas, y alguna gente lo quería mucho. Estamos hablando de. Antes del final de sus días. Sí, claro, necesariamente fue antes. Pero... No. Digo, a tal punto que todo indica, ante el misterio del suicidio, que tenía que ver con la mala situación económico-financiera de la Fundación Favaloro, que de él estamos hablando. Sí, que se sindica como uno de los grandes responsables al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Que integraba aquella alianza que le había recortado fondos, al parecer. Sí, porque él formaba parte de un triunvirato que administraba el PAMI, junto con un cuñado de Graciela Fernández Mejide, que también hizo de las suyas, y Cecilia Felguera, que ha pasado esa sí la conoce viste jefa de gobierno, sí. Claro, de la alianza, sí. Ha vuelto al anonimato de donde nunca debió haber salido. Sí, mira que la chica de sonrisa tan llamativa. Digo yo que dictamino sobre sí todo. Y que no ha salido del anonimato todavía, incluso. Le vamos a pedir a Nacho Gutiérrez, sí, que tiene ahí entre el material un coso que dice 00. Track 00 invitada. Porque usted, le dijimos que estaba con nosotros Victoria Grigera Dupuy. Y dice, ¿quién es Victoria Grigera Dupuy? Bueno, fíjate. En el cumpleaños de abuela de Plaza de Mayo fui convocada para actuar. Ya van a ver lo que es el espectáculo. Imagínense que para abuela hice una versión paca-paca. Y de repente estar de día con todos los funcionarios. Me sentía como una estrella. estrella porno debutando en Utilísima. Yo no soy barbierísima, no soy brillantísima, apenas soy montonerísima. Esto es un show de humor político, así que ustedes piensen que para mí no son público, son mi padrón electoral. A ver, a las redes les regalan departamentos en Avenida Libertador, viajes de primeras, y a mí, como soy humorista de humor político, me regalan libros de Jaureche. Está todo bien con Jaureche. Yo les quiero confesar que yo no puedo vivir sin Telecentro, pero no Telecentro, sin Inca TV. Piensen el orgullo que me da a mí ver una pantalla blanco y negro que durante 20 minutos hay una canilla que gotea. Escultura, porque la canilla está goteando en Rumania. Porque si la canilla gotea en José León Suárez, eso es Crónica TV. Antes, mi nombre es Victoria. Los tipos en medio de la triple A, Victoria. ¡Para! ¡Victoria! Entra dentro de la ESMA, Victoria. Campo de Mar, Victoria. Gente de fe. La pareja de mis padres, que eran los dos militantes montoneros, era una persona, mi vieja, que los 70, el arribo de Cámpora y el Lucho, bueno, la agarran un ambiente de mucha politización. En cambio, papá era lo que se conoce como el peronista cabeza de termo, fanático, porque descubre el mundo en el 73. Entonces, es como que milita desde el 2010, más o menos. Y ahora me gusta llamarme Victoria. Después de todo, nadie dice hasta la Martina siempre. No existe el frente para la Sofía. Y además, habiendo nacido en el año 78 y siendo hija de quienes eran, prefiero llamarme Victoria y no contraofensiva. Que hay cosas que no podemos preguntar, no solo por seguridad, sino porque dice mamá que hay temas que no se lo pueden explicar a un niño porque ni un adulto se los puede explicar. ¿Cuáles son? Uno, la muerte. No insistas, Victoria. Y el otro, el peronismo. El peronismo no lo vamos a entender bien, ni de grandes ni de chicos, pero la muerte de niña, para resumir, me decía mi abuela: Victoria, tu papá desde esta estrella federal te está mirando. ¡Ups! ¡Qué lindo! Porque la niñez sí vale que mire. Te sentís bien, porque si tenés fiebre tu papá te está mirando. Si vas a hacer un examen tu papá te está mirando. Pero yo crecí. Y yo me pregunto, ¿todo el tiempo, hoy por hoy, mi papá me está mirando? No solo no es bueno para mí, no es saludable para el hombre que está conmigo. Porque ¿quién va a estar, quién va a mantener una erección? ¿Sí sabe que el padre es un montonero armado? Y esta era Victoria Grigera Dupuy. Hace 4 años nos aclaró, para que nos quedara bastante preciso, mientras escuchábamos el audio. Es cierto lo que dice, uno mayormente no le gusta escucharse a uno mismo, y menos si es algo que ya pasó hace tiempo en la historia. Lo que está haciendo Victoria, ahora no, dice no ella gusta, que es distinto, vamos a ver ahora. A mí no me gusta escucharme a mí mismo, lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? A 4 años. Pero usted no se escucha a sí mismo. Sí, tengo voces interiores. Si usted se escucha a sí mismo, a veces la escucho a mi hija hablar y me escucho a mí mismo y me hace sentir mal. Un poco de vergüenza, ¿no? Victoria, bienvenida a Nosotros y los Medios, gracias por estar acá. ¿Te gustaba tan poco lo que hacías hace 4 años o solo porque estaba desactualizado? Está desactualizado y no es lo que vengo a hablar, y está bueno, es lo que hay en YouTube. ¿Cómo están? Somos vecinos. ¿Somos vecinos? Vine caminando. Mira cómo. Mira vos, qué bien. Lo vamos a invitar más seguido entonces. Estamos... Si ponen algo de los últimos 2 años y medio bueno, para ¿cómo acá. No? ¿Cómo no? Si vos nos pasás el material, lo pasamos todos los sábados, aunque no venga. ¿Por qué mirá. No me lo pediste? Porque yo que sabía que tenías. Claro. Y cualquier actor tiene material actualizado. No te creas, no te creas. Bueno, el que vive de esto sí. Así que vecina local del barrio de Boedo. Soy del limítrofe, San Cristóbal. Bueno. San Cristóbal. Fui de Boedo hasta hace meses y San Cristóbal. Bueno, pero... ¿Es el limítrofe? Es difícil saber dónde empieza uno. Hay grandes discusiones. ¿Vos sabés que durante 4 años acá en Estados Unidos y 24 de noviembre me venían boletas que me decían Boedo, otras que me decían Almagro, bueno, eso ya era bizarro, y otras que me decían San Cristóbal? Claro. Y cuando tenía que ir a un a esos centros de gestión, no sabía dónde ir, no sabía cuál me correspondía. Eso, sí. Y ni hablar cuando eso lo hacen los medios de comunicación, cuando dicen choque en... Ah, sí. En la capital. En Balvanera dicen, y Balvanera es más o menos todo. Sí, ¿no? Sí. El Congreso. Congreso 11, el centro, todo es Balvanera. Victoria bueno. Grigera Dupoy es quien Victoria nos está. Victoria Vicky G, decime. Victoria Vicky G, así, ah, no Vicky G, listo. Para... Vicky G está con nosotros. Para hacer un poco más, hay que ayornarse, como hay más. O sea, con menos caracteres. Ese es el nombre del DNI. Pero me podés decir Vicky también. ¿Cómo te gusta que te digan? Como. Victoria Grigera Dupuy es un poco complejo y raro, y para el DNI está bien, para la maestra en la escuela cuando te llama por el apellido también, pero en una charla informal podemos decirnos Vicky. Y Montonerísima es un show que hice 4 años. Es un show, no es un seudónimo que vos... No. Ayer... Claro, es que es eso lo que ahí le iba a preguntar, porque estuvo con nosotros... Era un espectáculo. Tuvimos claro. La misma confusión, pero la misma con... Con Emanuel Rodríguez. Emanuel Rodríguez. Con Peroncho. Claro, nosotros le decíamos Peroncho y dice, Peroncho es el nombre... Del espectáculo. Bueno, pero ¿por qué no avisan? Decía Pepe Biondi. Pepe Biondi decía, ¿por qué no avisan? Montonerísima era el nombre del espectáculo. ¿Y ahora cómo se llama? Me va a dar algo. Me va a dar algo. Y también en realidad Vicky G es el nombre artístico, pero en Instagram estoy como Montonerísima. Porque, bueno. Es que tanto Peroncho como Montonerísima, claro, por obvias razones, es difícil olvidar. Sí, es tal cual. Es por obvias razones. Estamos hablando con una de las stand-uperas. ¿Está bien que se te llame, no? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo sería? Actriz. Actriz, punto. Es otro género. Es como ser pediatra o dermatólogo. No, está muy bien. Pero ¿cuál sería la diferencia con un stand-upero con respecto a lo que vos haces? El stand-up es una técnica que lo hace, bueno, como la actuación. Hay gente buena y gente mala, como el periodismo. Pero básicamente... No, hay bueno. En el periodismo no hay gente buena. No hay gente buena en el periodismo. No. Es una rutina de remates que tiene un timing muy específico. No puede haber ningún tipo de desarrollo. Es lo más parecido a lo televisivo que hay. No hay mucha elaboración de nada. Es voy al efecto. Ay, los hombres son todos... Me clavó el visto. Ja, ja, ja. O sea, en general, el stand-up de mujeres es solo hablando de hombres, en general. Sí, claro. Quita que no haya mujeres que hagan stand-up de forma más interesante. Hay muchas acá en Argentina que me encantan. Pero tienen una cosa de la persona vestida de sí misma, un poquito lukeada, con una rutina de efecto y timing de tele, de remate de tele. El teatro y la actuación es otra cosa. Yo tengo vestuarios, tengo escenografías, tengo pelucas, tengo... La actuación hay un desarrollo. Armas historias, digamos, para contar. El actor cuenta historias de personajes y no quiere decir que no haya remates y chistes efectivos, pero es totalmente diferente al timing. Por empezar, yo no estoy con un micrófono en la mano nunca. O sea, los actores en general no andamos con el micrófono en la mano porque esa es la propuesta bien del stand-up. Con lo cual sería un espectáculo unipersonal lo que es vos un montás. Espectáculo unipersonal de teatro, principio, nudo, desenlace, claro. Desarrollo, no tiene esa eficacia de, no tiene por qué saber de que no es actor, pero en general se tiende a poner todo junto, como sí. El stand-up y los actores todos juntos, y no es lo mismo. No, bueno, en realidad es lo que sí se tiende a vincular de manera indisoluble, por lo menos en la parte del público es el unipersonal con el stand-upero. Ahí es donde se te hace la confusión. Ahí se mezcla todo. Y a mí me ponen con los stand-uperos que son, viste, no, 7 años con Norman Brisk y con Norma Leandro para que me digan, ahí viene la stand-upera y yo me quiero dar un cortazo. ¿Qué querés que te diga? ¿No estudiaste con Lito Cruz? No estudié con Lito. Con Cristina Banega y viene la stand-upera y me ponen en los flyers, show de stand-up. Que los reparió todo. Y bueno, pero es así. Vicky, la gente es así. Tu espectáculo al que hacíamos referencia y que... Que no es stand-up. Ya está aclarado, quedó claro. Tu unipersonal llamado Montonerísima hacía referencia claramente y también en su desarrollo a una cuestión política de... Digamos, a partir de la política y de la pertenencia política hacías todo el desarrollo del humor. ¿En Me va a dar algo también? Me va a dar algo mucho más, porque Montonerísima tenía como una cuestión más histórica, más referencial, tenía una parte autorreferencial de la niñez, todo eso que, bueno, ahora no, ahora es pura actualidad. Me va a dar algo, se llama así, porque ella se llama así desde que ganó el PRO. Es como una militante desaforada de las que empezaron a brotar debajo de las baldosas post derrota kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Perdón, del Frente para la Victoria. Pero un fenómeno entre fines del 2015, entre la segunda vuelta y el balotaje. Claro. Y ese verano de los abrazos y de las plazas, que mucha gente por ahí más grande que uno tenía en la familia, bueno, que por ahí no te militaba ni a palos antes. Adhería, pero no te militaba. Digamos, el resistiendo con aguantismo, digamos. Exactamente, es así. Entonces, yo estaba haciendo Montonerísima mientras iba a las plazas contra que no gane el PRO y todo eso, y veía cada Me va a dar algo. Desaforada, con ternura, ¿no? Pero eran, yo sé, esto es muy teatral. Porque viste que de repente como que habían amanecido y hay que ir para adelante. ¿Y cómo no hacemos algo? Bueno, y me volví loca de la tarde. Dijo, esto es teatral. Sacaste ahí varias fotos, sí. Me quedaron en la mente, claro. y dije, esto es un show nuevo. De a poquito lo fui creando porque lo que tienen los personajes es que primero los vas probando chiquitos. 10 minutos, 5 minutos, porque hasta llegar a un unipersonal de una hora y pico tiene que hacer un recorrido. Sobre todo los actores que no ensayamos. Porque si yo ensayara de verdad 3 meses, voy generando una hora. Pero todo, como me viene la luz y el gas y está carísimo, lo tengo, no puedo estar 2 meses sin actuar ensayando. Salgo a la cancha, pero por eso lo empecé a hacer en Montonerísima. Era como una invitada de Montonerísima, Me va a dar algo. 5 minutos, 10. Y cuando se empezó a comer el show, dije, vamos, que ya está, ya creció la nena. ¿Vos laburás absolutamente sola, escribís los textos, todo? Sí. Como los estandaperos. No. Como toda persona freelance que labura autogestionada. Claro. Pero digo, labura sola por una cuestión de... Económica. Económica. Me encantaría tener plata y contratar un buen productor. Por una cuestión ¿sí? de... ¿Qué harías con un productor? El productor, yo viajé mucho por el interior y provincia de Buenos Aires y por ahí uno... No tiene, te saca un poco de energía esas gestiones, negociaciones, por ejemplo. A descargar cosas, laburo, digamos. Cosas mínimas, pero por ahí en vez de estar armando 10 rutinas nuevas del personaje para el show, estás, miren que no puedo volver sola a las 2 de la mañana de Monte Chingolo. Y si te lo hace una persona así, está genial, gestiona, produce las fechas. Y las fechas incluyen, mirá que a la vuelta. 1:30 no se puede volver de Bursaco con la actriz, con la valija y los micros. Cosas así, eso lo hace un productor. Y claro. Como no tengo el presupuesto, lo hago yo. Ahora, ¿qué más? Es decir, eso, digamos, eso sería un apoyo en todo el contorno de la actuación. Sí. Ahora, en la actuación o misma, por ahí ir, en escena y todo ir eso, llevando ¿te gustaría por ahí trabajar con alguien? Actuando, sí. Laburé 12 años en grupos teatrales. Ajá. Y le encontré el gusto al unipersonal, sobre todo económico, todo bueno, lo mismo. Claro. Cuando somos 3, hay que dividirlo en 3. Cuando sos 1, con tu cabeza quemada. Nosotros de dividimos 0 por 3. Claro. 0 por 3. 0 por 3, no. Y nos da siempre cero. El mismo resultado. Nos da siempre igual, no siempre parejo. Así que podemos sumar 5, 7, que no hay problema. La humorista chinchuda. ¿Vieron que los humoristas somos re chinchudos, chicos? Sobre todo cuando te está viniendo el mismo día. Yo no soy humorista y soy chinchudo. Cuando te está viniendo el mismo día, es terrible. Claro, no nos pasaba con Peroncho esto. ¡Claro! Peroncho medio se me enojó también. Le hice un par de chistes de cordobeses y medio se enojó. No, te ladró, te ladró, se enojó. Ah, pero entonces me siento que estoy a la izquierda entonces de Peroncho. No estoy tan mal. Encima me está por venir, déjense de joder. Demasiado hago, carajo, mierda, y me dicen estandapera. Le dije que Córdoba es una hermosa provincia, pero que no nos ha dado mucha satisfacción a los argentinos y medio le salió el cordobesismo. Le salió el cordobesismo. Dijo algo que por otra parte tenía razón. Dice, no, porque ustedes los porteños tienen una cantidad de figuras maravillosa y es cierto. Tampoco podemos ufanarnos mucho. Pero los porteños somos los porteños. Ya sabemos que somos los peores del mundo. El problema es cuando se supone que los cordobeses son graciosos. Por eso yo soy de Loma de Zamora, señoras y señores. ¡Viva Loma! Perón. ¡Viva Perón! Le vamos a proponer escuchar el primero de los audios que teníamos preparado mientras charlamos un poco informalmente con Vicky, y si tiene ganas se escuchará también, porque tiene que ver con la actualidad, porque usted sabe que entre la cantidad de cosas maravillosas que pasaron esta semana, la democracia en su punto más urgente, en su punto más exultante, intentó sacar a patada a un diputado. Sí, un diputado que antes había sido, según decían los medios opositores, en aquel momento le llamaban el superministro. El superministro. Un tipo que estuvo desde los principios mismos del kirchnerismo, tal cual lo conocimos aquí en Buenos Aires y en la Argentina toda. Yo me acuerdo allá, mucho antes de que Néstor fuera presidente, que estábamos con un grupo que invitábamos a los que nos parecía que podían llegar a ser parte del gobierno, invitamos a gente del kirchnerismo, y el punto máximo de la política había sido el señor De Vido. El señor De Vido, que él se trata... O sea, nunca conseguimos a Néstor, ¿no? Digo, lo máximo que conseguimos fue De Vido. Bueno, pero Julio De Vido, que hubo un intento de expulsarlo de la Cámara de Diputados, con un resultado que se sabía de antemano, lo sabían propios y ajenos. Con lo cual muchos discuten la noción de intento. Claro. Sí, Sin embargo, un armado. Parece ser un hecho más de campaña que llevó adelante la coalición oficialista, asesorado por el inefable Durán Barba. Y como suele ocurrir con casi todos los hechos de campaña de los actuales integrantes de la garcocracia gobernante, pues a sus adeptos les suele funcionar muy bien y a los que no lo son les parece un papelón gigantesco. Vamos a escuchar un ratito de esto que ocurría. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué podemos decir hoy? ¿Qué día, señores? ¿Qué día? De todo pasó en la Cámara Baja. El diputado nacional Julio De Vido. Para los que han inventado argumentaciones y encuadres buscando destituirme, pero que en estos momentos tremendos que está pasando en nuestro país, esta mañana vimos cómo eran apaleados trabajadores de PepsiCo en la puerta del Congreso, sin más, son incapaces de una autocrítica seria sobre la función que les compete y fundamentalmente sobre la realidad actual de la Argentina. También, por qué no decirlo, soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri, donde el enemigo tiene que ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida. Lo que leo es textual del Arte de Ganar, cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la expoliación al pueblo argentino. Tiene la palabra la diputada Carrió. La corrupción forma parte de un atentado al orden democrático cuando conlleva enriquecimiento ilícito que los califica como infames traidores a la patria. Yo acuso y pido la exclusión del señor De Vido por infame traidor a la patria. Yo recé durante años que el corrupto, el más corrupto de la historia de este país llamado De Vido y Néstor Kirchner, que Dios lo tenga en su gloria. Tiene la palabra la diputada Alcira Argumedo. Ante todo quiero aclarar el sentido de mi voto. Aclaro además que no soy defensora del diputado De Vido ni estoy a favor de la corrupción. Pero no voy a aceptar entrar en la trampa de esta decisión discrecional y de esta parafernalia electoralista, política y mediática, recomendada por el señor Durán Barba, aparentemente también conocido como El Teñido, que ha indicado que el oficialismo no debe hablar del desastre económico que estamos atravesando, no debe hablar de la crisis social y, por supuesto, debe ocultar la aberración que se está produciendo en estos días, que es la entrega de décadas de investigación científica y técnica autónoma de la Argentina a través de este intento de privatización de ARSAT. Los tribunos y fiscales de la República, del oficialismo, actúan indignados contra la corrupción de algunos miembros del gobierno anterior, pero parecen manejarse como si los principales referentes de su fuerza política, y en especial el más importante referente de su fuerza política, fueran princesitas virginales azorados ante procesos de corrupción. En este sentido, a veces se dice, por parte de esos fiscales de la República, como una alabanza, que Mauricio Macri llegó al gobierno como presidente siendo millonario. Lo que no aclaran esos fiscales de la República es cómo llegó a ser millonario. Y me pregunto, ¿cómo se hizo millonaria la familia Macri a partir de ese lejano 1949, donde Franco Macri llega como inmigrante italiano de la posguerra a la Argentina a vivir con su padre, que ya tenía una vivienda otorgada por la Fundación Eva Perón en el barrio Ciudad Evita de La Matanza? Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares, por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. Es decir, nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento. 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. Sobreseído en el 2001 por la Corte Automática del Menemismo, y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Menemismo, entre las cinco causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, Sogma, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri, por más de 50 millones de dólares. Salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación, Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo arriba. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Acá que no vengan a hacerse algunas princesitas virginales, que aquel que no cae en la trampa de parafernalia electoral, entonces está a favor de la corrupción. No voy a permitir que me pretendan dar lecciones de moral y ética política, porque no voy a ser cómplice de estas indicaciones de Durán Barba. Además, esta noche, a las 12 de la noche y en minutos, vas a tener sentados allí a Horacio Rodríguez Larreta y a Lilita Carrió. Están las dos sillas listas. A ver. A mí no me pueden decir que esto es oportunismo electoral. Ahora, yo le di gracias a Dios de decirle en la cara, infame traidor a la patria. Yo se lo agradezco. Igual, Lilita, perdón, no lo sacaron, ¿eh? Vos le podés decir todo lo que quieras, Lilita, a ver, no lo sacar. ¿Me podés terminar? Dale. Vos estás jugando. No te me enojes, ¿eh? No, estás muy futbolero. A ver. Y yo estoy jugando al golf. A ver. Andate al golf. Vos pateás y entras, tirás la pelota y... Estás muy futbolero. A ver. Y yo estoy jugando al golf. A ver. Ándate al golf. Vos pateás. ¿Qué pasó ayer? ¿Quién no te gustó la nota? Y la verdad, ¿eh? La verdad, sí. La nota fue bastante mala. Sí. Y te diría más antiperiodística. A ver. Y claro, porque ayer hubo una sobredosis de Carrió, te diría. Uh-huh. Con el resultado que tuvo la elección. Yo saqué un tuit nada más. Sí. Que dice, es un teorema de Bernet, que dice, perder no es grave, el problema es la cara de que te queda. ¿Cómo? Que perder no es grave, el problema es la cara de que te queda. La cara de que te queda. La cara de boludo que te queda. Menos 18 minutos para las 2 de la tarde en toda la República de Haití y acá en la Argentina también. Estábamos escuchando recién bueno, las alternativas de este intento de destitución de Julio De Vido en la Cámara de Diputados, que desde antes se sabía que no le iban a dar los números, no le dieron los números, y después salieron a golpearse el pecho diciendo, obviamente, ven, necesitamos diputados. Claro. Casi parece un acto de campaña, si uno fuera muy mal pensado, ¿no? Sí, mientras el track 2 de este programa avanzaba, y tiene que ver con el dólar. Digamos, mientras todos los móviles estaban y todos los canales de noticias estaban preocupados por si daba el número o no, claro, el número que no daba era el del dólar, que lenta pero inexorablemente se asomaba a los 18 pesos. Ahora, yo quiero destacar, como siempre acá lo hacemos acá, la bonomía, la personalidad, la estrella de la doctora Elisa Carrió. Sí. Como sea, ella da la nota. Ella sí hace stand-up. Ella hace total. Es la mejor en su especie. Lo que no estoy seguro es si lo tiene guionado, porque a veces como que se va por un lugar que uno no sabe si es posible volver tiene de allí, tips, ¿no? Tipo rezo y nada más, pero lo demás improvisa. No, pero esta cosa que lo agarra Fantino le dice, vos estás demasiado obsesionado con el fútbol, yo estoy jugando al golf. Sí. Volvé al golf, le dice Elisa Carrió. Vos agarrás la pelota, pateás la pelota. ¿Qué está hablando esta mujer? Claro. Bueno. No investiga sobre las características de cada deporte. Ya tiene una idea medio. Aparte, no sabés qué quiso decir con lo de golf. Pero bueno. Había aclarado que estaba sin dormir. Sí, que estaba desde las 5 de la mañana levantada y eran las 12 de la noche. Borrachera ya. No, es que arrancó muy mal. No lo vamos a poner acá ni vamos a hablar todo el tiempo de eso. Pero arranca, están los dos sentaditos, la doctora Carrió y el señor amigo suyo, ¿cómo se llama este el pelado? ¿Mi amigo de chico? Sí. Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, exactamente. Sí. Parábamos juntos en la esquina de Suárez y Necochea. Y venían de la mesa de... Quiero profundizar después de eso, por favor. Pero, sí, soy una invitada, tengo derecho a una pregunta. Venían de la mesa esa de, es más amigo suyo porque es hincha de Racing. De horno fascista, por hijo supuesto. Hemos compartido. Hijo de un expresidente de Racing. Sí, también, claro. ¿Dónde estaba? Digo, que estaban los dos sentaditos ahí, venían de la mesa de la turbulencia fascista de siempre, con el tema de Vido, y le dice, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Y la reta dice, no, la gente está muy enojada. Cuando venía para acá, uno me dijo, ¿cómo puede ser? Sí. Y vos, Elisa, ¿qué opinas? Y yo creo que tienen razón los dos. Silencio. No, porque termina siendo una lucha de pobres contra pobres, porque el que protesta también tiene que tener en cuenta que el que trabaja, nadie sabía de qué estaba hablando. Y se mandó su primer alocución de 15 minutos, tuvo que ver con eso. Después entró, digamos, Fantino la fue llevando. Pero no ha nacido el conductor que la llame al orden, que la desestructure, no. Por lo menos de los ha nacido, conocemos. Lo que pasa es que no tienen programa en la televisión. No tiene laburo, pero digo, de los que conocemos, de los realmente existentes, nadie lo saca. Es más, yo a esos tipos le pago doble cuando no se tientan de la risa. Cuando hace esos silencios, guiña el ojo y mira para el costado. Al contrario, eso es lo que yo no aguantaría. Yo lo que haría ante una movida esa, lo que hago es que la cámara me enfoque, me tapo la cara y hago. Claro, pero no lo hacen. Y pero porque se te va la mina, se te va. Y bueno, sí, es verdad, y es mimada de la mayoría de los medios. Porque, pero, porque les parte, da rating. Sí, claro. Y por no otra parte. Ideológicamente. Y por otra parte, no concede reportajes que a priori pudieran ser hostiles, ¿no? Juega siempre de local. Sí, eso es cierto. Bueno, pero son muchos los integrantes de la raza política que solamente juegan de local. Sí. Algunos, yo hasta diría con razón, y creo que en el caso de la doctora Carrió también. ¿A qué va a ir a que la entreviste? No sé, ¿quién es? No, y Cristina no hace esa entrevista por Bonelli. No, por eso. Oh. Así como Cristina no se va a someter a las bajezas de Bonelli gratuitamente. Elisa Carrió, ¿por qué se va a hacer que la entreviste Barone? Navarro. No, Barone es bueno. Barone le tiene más. No, Navarro. Pero Navarro, que se hace el. ¿Quién te gusta cocorito más, Silvestre o Barone? Porque yo escuché algo por ahí. Silvestre es un puré sin sal, posoperatorio, y Barone. No, Barone ya es el geriátrico, la pelela. Pero los quiero, los quiero. A Barone, si estuviera 678, no miraría a Silvestre. Esa es la verdad. Ah, ¿me va a dar algo? Dice que. Me va a dar algo, dice. Si vuelve Barone. Ya fue Navarro, y sí. Ya fue. Por lo menos grita menos. Sí. Barone. Pero viste que el espectador tiene síndrome de Estocolmo, ¿viste? Vos pagás el cable, te grita el tipo y vos decís, es verdad, y te grita. Falta que un día saque un látigo de la pantalla, Navarro, ¿viste? De todas maneras, hemos evolucionado un poquito. Cuando éramos chicos, algunos de los que estamos en esta mesa, yo los martes ponía... Yo no, yo nunca fui chico. Bueno, yo los martes ponía Tiempo Nuevo para putear a Néstor. Y era una cosa enferma. Claro, eso es una enfermedad. Muy común. Sí, sí, sí. Era la catarsis, no existía internet, no había redes sociales, había dos canales. ¿Y por qué se creen ustedes que este programa tiene oyentes? Creo que ni Tinder había. De eso se trata. El síndrome de Estocolmo, las ganas de la catarsis. Y otro clásico era, ya me acuerdo de más grande, Hora Clave. Claro, cuando estaba en el 9 con Grondona. Claro. Era importante verlo, era como un boxeo, una clase de boxeo. Había que mirarlo, no sé, para pasarla mal. Pero no bueno. Había muchos canales de programas políticos. Igual esos eran programas jodidos, pero creo que nadie le mata el punto, en mi humilde opinión, al colectivo ese que armó Haddad. Ah, después de después hora. De hora que se llamaba. Ah, pero eso era. Allá... Que era una. No sé cómo se llaman las tortas esas de fuegos artificiales, pero imagínese esa torta de. Pero en vez de fuegos artificiales, sean fascistas. Bueno, animales sueltos, todo eso son todos hijos putativos de Haddad. Sí, no, pero. No, ese programa de Haddad era una cosa. No, hijos de puta. No, yo ese no lo podía ver directamente. Mirá que tengo tolerancia al hijo puta, pero eso era terrible. No, digo, era tan hijo puta que a quien mataban era De la Rúa. Y a mí, que nunca me gustó ese muchacho, me hacía mal verlo. Digo, no, muchacho, no se trata así un presidente, no importa quién sea. Lo criticaban por derecha. O sea, les parecía poco caballo, les parecía poco el blindaje, les parecía, era eso, por eso criticaban. Estaba Babi. No, era un casting siniestro. Estaba Babi, cierto, estaba era Babi, muy estaba, duro esa generación. Yo veía programas culturales en esa época. ¿Ah, sí? Café Fashion, por ejemplo. Era mucho más divertido. Pero, era mucho más divertido. Sábados a la noche, que no estuviste gripado. Era mucho más divertido. No existía Netflix, viejo. Te contaban chistes. Pasaban gatos en ¿cómo se llama esto? En hamaca, en trapecio. En trapecio, que no sé qué tenía que ver. Otros se bajaban de un trapo. Sí, era bizarro. Un programa extraordinario. Un programa que tenga como atracción principal a Jorge Corona ya está bien. Digamos, es un programa que hay que traer de nuevo a la televisión. Qué audaz el productor. No, un genio. Ahora... Era el productor, creo que falleció, el productor original de Susana Jiménez, Chela. Ah, mira. Él era el productor. Bueno, pero no hablemos nada de lo que acabamos de escuchar. Che. No. ¿Me pueden explicar qué quiso decir el turco así? Con lo que importa es la cara que queda. Dice que es una frase de Bernet. Que dice, del Tati Bernet. No importa perder. El problema es la cara de boludo que te queda. Digamos. Claro. Ese es el teorema que el turco Asís. Hablando de lo que había pasado con el oficialismo a partir del intento. De este empujón que le querían, que le pegaron a Devido sin moverlo ni un ápice, como era de esperar. Sí. Escuchábamos ahí. Pero instalaron una vez más, reinstalaron una vez más, como digamos, con la capacidad que tienen de instalar temas en la agenda pública, que el tema que devela a los argentinos es la corrupción del anterior gobierno. ¿Sí? Y no los padeceres cotidianos. Sí, de cualquier manera, si fue una operación, como algunos creen pensar. Para mostrar estas cosas, yo creo que se van a pegar un tiro en el pie. Porque los legisladores, como los espectadores, tienen síndrome de Estocolmo y también son, ¿cómo es? Se les hace vicio. Una vez que lo dejaste que te votan en contra, agarrate para los próximos meses. Claro. Una vez que ya no es que bueno, hay que votar en contra porque la gobernabilidad, porque quedás. Una vez que decía, bueno, voté en contra y está bien, listo. Vamos a ver cómo sigue. Pero digamos, de todas maneras, ahí varios ratificaron aún en el medio. Es maravilloso el rol que cumple el así llamado. Hoy a cualquiera se le pone un ismo, ¿no? No debería poner un ismo. Pero se habla de masismo. Es medio llamarrita. Pretencioso. Que haya un movimiento político, filosófico y demás llamado masismo. Que debería llamarse menosismo, sí, incluso. No era la ancha avenida del medio, claro. Para llegar al peronismo, el anchismo. Perón, a alguna que otra cosa hizo para que... Perón me suena. No. Para Wikipedia, pásame el teléfono. Hoy hay Massimo. Bueno, pero el así llamado Massimo... ¿Asiento en la O? Salieron a decir, por un lado, hablar en contra de la corrupción, del Estado... que el gobierno quería tapar los temas que realmente importan, la economía y demás, pero levantaron la manito como en todas las propuestas legislativas del gobierno. No, ahí por lo pronto el movimiento Evita se corrió de ese... Y a un mes de las PASO. Uh-huh. Bueno, dentro de él, si el masismo es exagerado, el randacismo ya la exégesis. Dentro del randacismo, Bocio y compañía votaron. El Evita se miró para otro lado, pero Bocio y el autodenominado bloque justicialista también acompañó al oficialismo. Y escuchábamos ahí a Cid Argumedo, una mina de esas que uno ha admirado toda la vida y que después no entendió a qué jugaba, pero que, bueno, demuestra que su cabeza sigue intacta, por lo menos, y hizo una breve reseña de qué cosa es Macri en la historia de la Argentina. Me reconcilié con mi profesor Alcira. ¿Profesora tuya fue, efectivamente, te daba clases? Profesora, amiga. ¿O era titular nomás? Alcira Argumedo, para quien no lo sabe, a esta altura de la Suaré, es una gran... La inmensa mayoría de los oyentes. Gran socióloga argentina, integrante... De las cátedras de las míticas cátedras nacionales de los 70. Junto a... Junto a el desaparecido Roberto Carri y a en aquel momento joven y hoy muy admirado Horacio González, entre otros. Que las cátedras nacionales tenían que ver con... Le consulto, porque yo soy de Loma de Zamora, insisto, tenían que ver con una mirada distinta, pero aparte de investigación y de profundización en determinados temas del... Surge en la carrera de sociología como una respuesta que había mucha teoría europea, sobre todo de la tradición marxista y demás, y que había poco de pensamiento social argentino y latinoamericano. Sí, sobre todo en sociología, donde el sociólogo y argentino parecía querer decir igual a Yaya Cebrelli, con lo cual, digamos, muy, muy nacional no era lo suyo. Jaureche nunca se recibió de tal cosa y lo que hacía más o menos era sociología argentina. Digo, había como un vacío... Algunos lo denominaron sociólogo de estaño. Sociólogo de estaño, no está mal, no está mal. Bueno, escuchábamos entonces ahí la defensa de Devido, el ataque desenfrenado de la señora Lilita Carrió. A una que yo sé le regalan el libro de Jaureche. Ah, sí, sí, yo escuché ahí que le regalan mucho Jaureche. Hay otras más afortunadas que le regalan departamento, pero a las que hacen humor político le regalan libro de Jaureche, dicen por ahí. No sé, del 2013. Mirá, yo los chistes... Son inmortales. Los chistes son míos, si son buenos o malos yo los repito. No, yo no los reconozco, yo parezco el Diego. Andan por ahí, que esperen 15 años. Ya te vamos a hacer una entrevista dentro de 10 años. ¿Y me van a pasar, me va a dar algo? Claro. Sí. Claro. La gente por la calle anda diciendo, como dice Vicky. Pero el público se renueva, dijo Mirta Legrand. ¿Sí? Mira, en la calle no, pero Víctor Hugo siempre me cita. Viva Perón. Como dice mi amiga bien? Vicky G., a mí me va a dar algo. ¿En serio? ¿Decís eso? Buenísimo, buenísimo. Y eso, digamos, vos le pasás una moneda mensualmente. No. ¿Y fue a ver el espectáculo o lo hace...? Fue al del 2013. Porque hay un mito respecto de urbano de si Víctor Hugo va a ver todo lo que dice que va a ver. Sí, va mucho. Pero no alcanza el tiempo. No, porque el tipo tiene unos volantes así en la mesa. El tipo dice, me hago un tiempito y me voy a ver a tal y a tal. Y va mucho, No se puede. No sé si a todo lo que dice, pero va un montón. Sí, debe. Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde. Lo decimos nosotros de envidioso. Esto se llama Nosotros y los Medios. Estamos con Vicky G., la autora de Montonerísima, como fue más conocida en un principio, y que ahora está haciendo otro espectáculo que se llama Me va a dar algo. Viva Perón. Le vamos a pedir a Nacho que nos haga escuchar el segundo de los audios que tenemos para esta movida, que tiene que ver también con algo que pasó en la semana. Ustedes saben que hay una producción de billetes en el país del norte que por alguna razón acá importa mucho. Sí. Y que parece que se han ido más o menos a la mierda. Digo, han aumentado mucho el precio del dólar. Sí, a pesar de que el presidente y los más altos dignatarios del gobierno nacional vienen diciendo que a los argentinos que se tranquilicen. ¿El gobierno nacional tiene altos dignatarios? Sí, tiene altos. La pucha, ¿no? Sí. Y ellos vienen diciendo que nos tranquilicemos. Y tanto la avanzada del dólar como los antecedentes, cada vez que un gobierno cualquiera sea, empezando por aquel Lorenzo Sigó de la dictadura que dijo el que apuesta al dólar pierde e inmediatamente la tablita de Martinero saltó por el aire. Algo así dijo el actual ministro de Hacienda. Claro, entonces parece que los argentinos que se dedican al dólar, digámoslo, que se calcula que no hay más de 3 millones de argentinos con capacidad de ahorro como para decidir si ponen en plazo fijo o en dólares o no sé qué. El resto la mira pasar con la ñata contra el vidrio. Pero el problema no es ese, el de si ganan o pierden con el dólar, sino que el dólar en la Argentina tradicionalmente el aumento va a precio. Y va a precio de gente que no sabe, que nunca vio un dólar, como dijo el general Perón. Pero que cuando va a comprar la leche, el pan o la harina, le viene con aumento. Entonces, digo, casi a las 2 de la tarde vamos a escuchar. Les recomiendo que escuchen con atención el pequeño paso de comedia o entrevista, llámenlo ustedes como quieran, entre Nicolás Duchovne y el señor Longobardi. Ese no tiene desperdicio, pero todo el audio está bueno. Escúchenlo atentamente. Después vamos a ir a una tanda, Nacho, si sos tan amable. Y después venimos acá, charlamos del audio y hablamos concretamente con Vicky G de todo lo que está haciendo, que hasta ahora viene de comentarista nomás. Así que le vamos a preguntar cosas concretas. ¿Vamos con todo eso? Ministro de Joven. La economía argentina está mejorando, de que estamos creciendo, de que hay una parte de la sociedad. Para un segundo ahí. Sí. A mí me parece que nadie piensa eso. ¿Que nadie piensa qué? Que la economía está mejorando. No pensás, o sea, yo entiendo que hay opiniones de carácter político dentro de la campaña, probablemente exageradas o intencionadas o mal intencionadas. Pero en términos generales, consumidores, pymes, empresarios, etcétera, comerciantes, no están registrando que la economía argentina va mejor. Bueno, yo realmente me extraño, Marcelo, porque vos pensás que en general la sociedad piensa que estábamos mejor en 2015 que hoy, cuando estamos resolviendo los problemas de la pandemia. No estoy diciendo eso. No, porque vamos a tener este año un crecimiento de la inversión superior al 10%, ¿no? En el primer trimestre la economía creció 3% con respecto al primer trimestre de 2016. Tenemos una economía, sí, donde estamos tomando algunas decisiones que son complicadas para generar un futuro próspero para todos los argentinos. Expectativas acerca del futuro han mejorado, aún sabiendo que hay alguna parte de la sociedad que le está costando transitar estos meses. Bueno, yo creo que, no sé, pues yo registro cada día, no es parecido eso, pero bueno, pues yo por ahí estamos equivocados nosotros, ¿no? Pero con independencia del 2015 o de la herencia, lo que sea, la verdad que el tono que tiene la economía argentina hoy en día no es el más alentador. Sumale a eso el papel significativo del kirchnerismo en la campaña, las dificultades macroeconómicas, la inconsistencia de problemas que hay entre el gasto, el financiamiento, el tipo de cambio. Pero esto se va a la mierda. Bueno, nos da un ambiente, digamos, de entusiasmo, ¿no? A mí me parece que nadie piensa eso. Yo soy capaz de cualquier cosa por dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Hace tan solo 3 semanas. Hablaba Marcos Peña, el jefe de gabinete del dólar, ¿no? El dólar no preocupa en el gobierno, flota, va para arriba, puede ir para abajo, pero hoy hablaron Marcos Peña, habló el Ministerio de Economía, habló el propio Macri del dólar. Tenemos un mercado de tipo de cambio flotante, cual es muy importante porque justamente le da flexibilidad a la moneda frente a las distintas variaciones que pueden ir ocurriendo. Obviamente hay distintas visiones y presiones, aquellos que creen que el dólar está atrasado y que para fomentar la producción y la exportación y la competitividad de nuestras economías tiene que dejar que suba, otros que creen que no, que es mejor, pero eso justamente lo que se va dando es en un equilibrio donde el Banco Central va monitoreando y acompañando los distintos procesos. Si vemos en lo que eran las proyecciones presupuestarias para este año, esta suba era algo previsible y posible, y creemos que se está desempeñando en un contexto de mucha tranquilidad y normalidad. Pero esto se va a la mierda. Bueno, obviamente ahora hay que ver qué pasa con los precios después de que el dólar haya subido entre mayo y estos primeros días de julio casi 9%. Todos sabemos que Argentina tiene que hacer reformas importantes para poder ser competitiva en serio. A partir de esa reforma necesitas un poder político enorme, y si van a tener ese poder político es lo que está en discusión. Pero esto se va a la mierda. Todos sabemos que Argentina tiene que hacer reformas importantes para poder ser competitiva en serio. Yo soy capaz de cualquier cosa por dólar y más. imagínate lo que haría por vos. Récord del dólar que tocó un techo histórico al traspasar los 18 pesos. Pero esto se va a la mierda. El gobierno esperaba un dólar de 18.10 para diciembre y hoy rozó esa posibilidad, aunque después bajó un poquito. 17.90 era el precio que figuraba formalmente en el presupuesto. Es una tradición en los últimos años que se calcula o se promete un dólar y después no se cumple. Lo preocupante es que este era un gobierno que se jactaba de que podía mantener controlado el dólar por la cantidad de deuda que estaba tomando y por otras variables que tenían que ver con la economía internacional. Sin embargo, acá el dólar se disparó, rozó los 18 pesos y hubo un banco estatal, el Banco Provincia, que sobre la hora, para que no quedara instalada la cifra de 18 pesos en una semana previa a las elecciones, intervino e hizo bajar 20 centavos el precio del dólar, pero el dólar sigue subiendo y la escalada, recordemos que hace cuánto, un mes y medio, estaba en 16 pesos, Mónica. Entonces digo, ha subido 2 pesos y no hay tampoco una explicación muy clara de por qué no está interviniendo el Banco Central, si lo están dejando correr, si esto es una medida para que los sectores rurales liquiden exportaciones. Todavía no hay buenas explicaciones. Récord del dólar que tocó un techo histórico al traspasar los 18 pesos. No soy capaz de cualquier cosa con un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni los ravioles que me amasa la nona, ni los consejos que el maestro me dio. La inestabilidad del mercado cambiario, que en última instancia es el reflejo de una crisis económica provocada por medidas que tomó el gobierno, no ahora, sino que la verdad desde el mismo comienzo de su gestión, que es la liberalización del mercado de cambios, la desregulación del sistema financiero y por consiguiente generando una mayor vulnerabilidad a una economía que era vulnerable, una mayor vulnerabilidad externa. Claro. O sea que el mercado pasó a manejar, porque tiene mayor capacidad de presión sobre el Banco Central, pasó a manejar el nivel del tipo de cambio y también la tasa de interés. Claro, es un círculo perverso, porque te exijo más tasa de interés, cuando sube la tasa de interés, ¿qué significa eso? Ah, bueno, ¿cómo vas a pagar esa deuda? Claro. Entonces la prensa, y bueno, y la verdad que cuando sea cada vez más alta la tasa de interés y por consiguiente genera una bola de nieve mayor en pago de interés de la deuda, empiezas a sospechar. Entonces, si bueno, parte o todo, voy y dolarizo estos activos en pesos. Entonces hay mayor presión sobre el tipo de cambio. Entonces el Banco Central sí vuelve a subir la tasa de interés. Claro, es un círculo perverso. 2015. ¿Cuál sería el valor del dólar? Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay. El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9.5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 si al que le toca hacer las cosas mal. Más cerca del 16 si al que le toca hacer las cosas mal. El dólar explota, sube y baja, y hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar. No me preocupa, claramente esto beneficia las economías regionales, beneficia la generación de empleo. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación, por trabajar en las empresas para bajar los costos y ofrecerle a los argentinos productos de calidad y más baratos. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Durán Barba recomendó no hablar de economía. No me preocupa. No me preocupa. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una, a la una, a la una. De la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito.

tipo que tal vez sea más talentoso, digo, León Gieco. Uh-huh. Escuché una canción de León Gieco y hay palabras que vos decís, esta la pusiste acá solamente porque rimaba, hermano. Vos escuchás a Copani, Copani encaja. Musicalmente tal vez no sea digno de Liszt, Beethoven o Rick Wakeman o Miguel Cantilo. Pero digo, uh-huh, el tipo hace lo suyo y lo hace de manera eficaz, como decíamos para recién. Para mí, música de popular, simple, que alegra, que hace feliz a la gente, listo. No, no, más vale. No. Son decoradores. Pon el Liszt en los 10 bueno, años de la década. Vení, bailate esto. De hecho, cuando estuvo, él vivió en México unos cuantos años durante parte de la dictadura y se la rebuscó haciendo jingle. Sí. Porque evidentemente tiene... tiene esa facilidad que no debe ser para cualquiera. Por ejemplo, yo soy incapaz de escribir una buena canción y una mala canción también. Soy incapaz. Me declaro incapaz. Incompetente. Incluso lo de escribir está de más. Claro. No, escribir, puedo escribir algo, pero irreproducible. Escuchábamos entonces ahí como el azoramiento de Longobardi ante el discurso de... Extraordinario. La amargura de Longobardi. Porque... No, pará. Claro, estás haciendo todo mal, hermanito. Que encima esta semana se supo. Estábamos charlando acá, así que por ahí Vicky no lo escuchó, le contamos brevemente. Digamos, el chico este, Nicolás Duhovne, se pone a hacer un discurso acerca de no, que estamos bien. Que... Y no va dice, a crecer la inversión. No dice no más de qué, 20 no palabras y en el medio, Longobardi. Le dice, no, pará. Eso que está diciendo vos. No es lo que está pasando. No es lo que estamos viendo nadie. Pero con una, sí, es cierto, con una amargura, con un parar. Yo te banco todo, pero hermano, pará. Deja. Estoy tratando. Claro. Estoy haciendo toda la fuerza que puedo. Pero no me boludíe. Somos del palo, todo. Pero no me haga quedar mal con mi audiencia. Porque encima le habla nada más y nada menos en ese programa que al 40-45% de la audiencia de radio AM. Una barbaridad de gente. Dentro de la eso poca dice gente, Bope. Dentro de la poca gente que hoy escucha radio y radio AM y demás, cada vez es menos, pero bueno, tiene lidera la audiencia. Sí, Longobardi planteaba eso y en un tono casi de amargura, ¿no? Sí, de hartazgo, de decir, bueno, para. Y después, bueno, algunas de las otras alternativas, declaraciones de su amigo particular, Marcos Peña Brown. También parábamos. Es un poco más chico, Marquito le decíamos. Y le pegábamos. Si aparecía un cheto en mi barrio, le pegábamos. Y su claro camarada futbolístico, el señor Mauricio Macri. Mauricio Macri también. De pibe jugábamos picado. Estábamos picados en el Cardenal Newman. Yo fui al Cardenal Newman, como todos. Esto, sabrán, tomándonos más o menos en joda, algo que por ahora es simplemente una locura, pero que probablemente en breve sea una tragedia. Estamos hablando de esta suba astronómica del dólar, que dicen los que no saben que se va a trasladar a los precios en 3, 2, 1, ya. Bueno, lo decía hace dos programas Guillermo Moreno acá, que nunca se había visto... Que no solo son, él considera que no son neoliberales, él tiene toda una tesis oligarcas. Que son oligarcas, porque lo que han revalorizado es el precio de los alimentos y la consiguientemente la renta agraria que está en manos de no más de 1000 familias en la Argentina. Pero digo, independientemente de eso, lo que decía era que... 5.000. Sí, pero que además son muy burros. Digamos, que han logrado al mismo tiempo, nadie se había animado a meter al mismo tiempo devaluación y eliminación de retenciones. Y como dijo su intelectual más preclaro, esto se va a la mierda. Sí, ¿no? Claro. Y sí, porque, digamos, una de las cosas, acá Vicky nos decía que su personaje de Me va a dar algo se inspiró en ver a muchas personas que veían ver lo peor en un periodo mítico, ¿no? Que fue entre la primera y segunda vuelta. Entre octubre y noviembre del 2015, donde salió militancia de abajo de la piedra. Silvestre. Sí. Desordenada y demás, pero con mucho empuje. Es que fue después... Y hasta con mucha eficacia, porque terminó así. Hoy parece como que... No era campaña del miedo. No, no. Y que no. Claramente era la gente más peor en cuanto a que si vos tenés 50 años y se viene un neoliberalismo, porque ya ni neoliberalismo, sí. Es abismo. Neoliberalismo. Y tenés 50 y pico, ¿me entendés? Y te quedás sin laburo, ya no tenés 25, ¿me claro, ¿entendés? Decís, bueno, la remonto cuando cambie. Ay, puedo esperar 8 años mientras... Claro. Sí, ¡no! O como algunos decían, no, nos conviene perder y después bueno, en 4 años volvemos. Esa gente... La verdad que no sabe lo que dice. Porque nos conviene perder es millones de personas en la Argentina que ya la están pasando el mal. El que pensó así por ingenuo, a estudiar. Claro, a estudiar, papu, porque no entendés nada. Y el que pensó así, sin ingenuidad, ojalá que poca gente. Sí. Y bueno, algún día las pagarán. Y sí, y sí, sí. Sí, igual digamos... Porque digo, ese volvemos en 4 años es 20%... de los índices oficiales de más personas que viven en la aparte calle. Aparte volvemos, pero ¿cómo? Aires. Sí, sí, volvemos. ¿Cómo volvemos? ¿Y para qué? Digamos, una cosa es volver para... Continuar. Claro, para profundizar la anexión de riquezas nacionales, otra cosa es volver para darle de comer a los 4 sobrevivientes que quedan. Claro, o volver distinto. A un 2003, ¿me entiendes? Claro. Donde tenés un pico de desocupación enorme. Arrancar de nuevo. Igual, digamos, en beneficio de cualquiera que hubiera pensado de ese modo, lo cual es una locura, porque todos sabemos que volver siempre es demasiado difícil y que lo que se había conseguido era demasiado grande. Pero más allá, digo, defendiendo no la tontería que es privativo de cualquiera, casi nadie se imaginaba que el abismo que se venía era de tal tamaño. O sea, todos nos imaginábamos que era espantoso lo que se venía, pero no que iba a ser ni tan rápido pero ni tan profundo. Record. Claro, en ni tan rápido, claro, ni tan rápido ni tan profundo. Sí, pero si uno repasa ese periodo de un mes más o menos entre la elección, la primaria y el balotaje, y ve que no solo salió gente que a la cual la política nunca la había atraído en términos de militancia activa y demás. Yo conozco gente, los becarios del CONICET y demás, que iban a hacer campaña, algunos de ellos pisaron por primera vez estaciones de tren. En la estación de Constitución iban becarios del CONICET y había una intuición de que se venía algo jodido. Sí, sí. Y en el caso del CONICET los reventaron, dejaron 400 afuera y los que van a dejar afuera. No, es que, bueno, fue todo un fenómeno, cierto, eso que fue mítico y es loco, ¿no? Un periodo mítico que termina en derrota, digamos, sí. Es difícil. Poco. Por poco, ¿no? Por supuesto. Es que por poco, no sé, se tendría que haber ganado, no perder por poco. Se sabe que si por digamos. Un voto uno pierde, listo, es como el fútbol. Si hizo claro. El gol, aunque jugaste genial, todo bien. Pero la cuestión es que hubiera sido otro dato cualitativo si eran por 8 puntos. No, claro. Que no. Te queda la sensación... Bueno, de hecho, no. Es porque si no... Yo hago todo un paralelo en el espectáculo entre el fútbol y la política y digo que el 22 de noviembre del 2015... No, yo no, me va a dar algo... Me va a dar algo, le explica a su marido que votó al PRO. Ah, ¿votó al PRO el marido? Sí. Ah, torrando. Ay, pobre. Un remisero de José Cepaz que votó al PRO. Claro. ¿Entendés el perfil? Sí. Terrible. Sos remisero, votaste al PRO. No solo lo entiendo, sino que lamentablemente existe. Existe. No es un perfil... alocado, digamos. Y esta es una pareja que pasó eso y ella se pone a militar entre octubre y el balotaje y como lo dice que tiene la grieta seca, como no vas a de Estado Civil, la grieta seca. De hecho viven separados y lo único que los une a Me Va a Dar Algo y al votante del PRO del marido es el fútbol, porque ellos se conocieron en el Mundial del 86. Ah. Tienen 31 años de matrimonio. Entonces... La historia va por ese lado y ella le explica. Todo eso lo escribiste vos. Sí. Ella le explica. Señoras, está loca, ¿eh? Ella le explica la política al marido, dice que lo único que tienen en común es el fútbol, sobre todo el fútbol de su época, de sus noviazgos, México 86, Italia 90. Entonces le explica el 22 de noviembre del 2015, el día del balotaje, con el gol, el penal para Alemania de Italia 90. Ajá. Entonces ahí, no quiero spoilear el show, pero hay una pantalla grande en donde mucha gente grande empieza, y ahí ella cada cara, cuando va a patear el penal, el de Alemania, dice, mira, este es Durán Barba. Y el que va a atajar y va poniendo metáforas, no sé qué. Ah, laburás así un interactivo con videos. Con videos a través de goles. Y aprovechaste para poner la canción del Mundial de Italia, me imagino. Sabes que en general no, según el YouTube, que haya, porque hay algunos que tiene la música y otros que no. Ah, pero digo, es muy... Es hermosa. Claro, emblemática. Si hay una canción que nos acordamos todos de los mundiales... Sí. Bueno, y es así, porque esa sensación tiene un poco la política, un poquito igual de fútbol. Un voto y ganar, un gol sí. y perder. De todas maneras, había una situación que... por la misma diferencia que Macri se impuso, si se hubiese impuesto Scioli, estaríamos a los tiros. Sí. Porque estaba el establishment económico, mediático, jurídico y demás, no estaba preparado para aceptar una derrota ahí nomás, ¿no? Como si la aceptamos los populistas gallardamente, cuando dicen que no respetamos las instituciones y demás. Por mucho menos se podría haber hecho un desastre. Son muchas las diferencias. Si hubiera ganado el Frente para la Victoria por el mismo porcentaje, de ninguna manera hubiera tenido la alevosía, para decirlo con palabras que existan, la alevosía de hacer los avances de su propio mambo que hicieron estos muchachos. Ah, no, claro. Hubiéramos tenido todos muchísimo más cuidado. No, mirá, hay un aporte importante de la población que no quiso. Exacto. A esto no les importa nada. Pero ustedes lo escucharon hablar a Macri de... Es hablar lo que hace. Dice, los argentinos han elegido dar por terminada una página de la historia. Es como una cosa definitiva por un punto y pico. Fundacional, digamos. Han fundado otro país por un punto Cristina y medio. Cristina en el 2011 sacó casi el 55% de los votos y a pesar de que se la critica por hablar con el dedito. Pero es interesante, ¿no? Demás, pero es muy interesante. Nunca se hizo dueña de la historia. Pero es interesante la diferencia. Digo, esto incluso si hay algún trasnochado macrista que está escuchando. Por un punto y medio, Macri pretende la fundación de un nuevo país. Cristina, con el 54% de los votos, se la criticaba porque decía, vamos por todo. O sea, no, ya está. Éramos la mitad más mucho. No, pero digo, es vamos por. Claro. O sea, sigamos acumulando. Este muchacho dice, no, ya está. Claro. Con un punto y medio de diferencia. Y no solo Cristina sacó el 55%, sino que la segunda lista había sacado el 13%. Sí, contra un 20%. Contra nada. Claro, esto es un balotaje. Aparte en un balotaje, cosa que no se dio nunca en la República Argentina. Ahora una cantidad de anomalías que dio como resultado la anomalía mayor. Tragedia. Vicky G, Victoria Grigera Dupuy, montonerísima. No, si no me va a dar algo. Contanos tu vida. No, el espectáculo les puedo contar. Porque bueno. Ya tengo un muy buen terapeuta. ¿Para qué hablar de la vida? Hablemos de política, que es más fácil. Claro, la cierto, vida de uno. ¿O no? ¿Viste? Vos cuando te sentís muy enroscado, pensás en el peronismo y te sentís bien después. Claro. Pero lo mío es un por otro. No, más simple. Lo mío es mucho más simple. ¿Y cuánto hace que estás haciendo Me va a dar algo? Me va a dar algo 8 funciones nada más. No, chicos, estoy semivirgen acá. Estoy... Con razón. Estaba defiendo al bebé. Claro. Che, pero recién contabas que habías actuado en distintos espectáculos. Sí. ¿Cuándo decidiste que era el momento de salir a hablar de política? Sí, en el 2012. Yo trabajaba en un lugar que se llama Club de Comedia, el Bululú, que es un lugar, bueno, dentro del under, del circuito off, muy importante. Salieron muchos humoristas muy conocidos, incluso mediáticos. Y yo tuve varios años haciendo distintas cosas con elencos y sola, hice stand-up, después hice personajes. Y yo era la época de la elección del 2011, fines del 2011, y yo metía chistes de política. Me iba cebando. En mi rutina metía chistes de política y el dueño un día me dijo en el camarín, pobre, se comió Clarín en su cerebro, dijo, no me dividas al espectador, otra que no me divida la pantalla. No quiero que hagas chistes de política, ni en contra ni a favor. Y bueno, pensé que al principio era bueno, burgués cagón, viste, está asustado, nada más. Y cuando ya se puso jodido, que me dijo, si llegás a hablar de vuelta de política en el escenario, te voy a tener que suspender las fechas. Ah, la mierda. No, sí. el progre. El que criticaba el kirchnerismo por soberbio. Ah, ¿sí? Sí, por izquierda lo criticaba, obvio. Porque es de derecha y no lo sabe. Claro. Ese es el problema, el que es de derecha y no lo sabe, y el problema es como Jorge, el marido de Mevadaralo, es peronista y no lo sabe, que eso es más doloroso. Claro. Porque es el que estamos perdiendo porque no lo sabe, eso es doloroso. Ahora, el de derecha que no lo sabe, detectarlo a tiempo. Por favor. Para el bien de la humanidad. Eso, hay bastante de derecha que no lo sabe. ¡Puf! Ahora, me va a dar algo, tuvo bueno, menos, menos suerte que Telma. No sé si es Telma o Nancy, que tiene un marido kirchnerista. Ella es súper gorila y. Ah, no me acuerdo cuál de las dos. ¿Cuál de los personajes? De los personajes cordobeses. Sí, y bueno, y ahí me cansé y me quedé sin laburo. Porque yo ya no tenía ganas de que alguien me dijera que lo que tenía que decir y lo que no, y menos en pleno fervor del 54%. Claro, claro. ¿Me entendés? Uno es uno y sus circunstancias. Claro, y yo, gracias a la década ganada, podía, laburaba en el Estado, en el Inca, con lo cual, bueno, para un actor no actual es feo, te agarra abstinencia, pero dije, no, pará, flaco. Y empecé a hacer humor político hacia fines del 2012, empecé a armar rutinas. Y las empecé a hacer en unidades básicas, centros culturales. ¿Y qué hacías? ¿Pequeños 10 minutos, flashes? 15 minutos, hasta que armé toda una rutina de una hora, que eso fue montonerísima. ¿Y eso, para armar eso, vos dijiste, bueno, mi historia sirve para esto? Sí, lo pude meter en un bloque, pero es como que tenía la necesidad de hablar de política desde personajes, desde situaciones. Nunca había hecho humor político, actuando desde hace un montón de años. Sí, para mí toda actividad es ideológica, ¿no? Porque hacía teatro por la identidad. Cualquier obra es ideológica, chicos, aunque sea neutral, tiene una ideología. Es, bueno, no pensemos en nada. Bueno. Que está buenísimo por momentos. El dueño del teatro que te dijo no me hables de política era una opción ideológica. Claro. Pero ese es un facho inconsciente, no, bueno, directamente. Claro, pues, no, porque aparte no existe el no pensemos en nada. Todos los no pensemos en nada, en realidad, están a la derecha, digamos, a su derecha está la pared. Sí. Porque es. Digo, porque es una constante, lo hemos dicho algunas veces por aquí, lo digo, es una constante en la historia educativa de instrucción del país y probablemente de todos los países, donde lo normal es la derecha. Entonces, lo raro es la izquierda. El que hace ideología es el que va por otro camino. Lo normal es obedecer, lo normal es trabajar, ser puntual, ser respetuoso, no discutir. Eso es lo normal, digo, eso es la ideología de derecha, muchachos, no jodas. Y digamos, no politizar, como le supo decir doña Mirta Legrana a Cecilia, claro, Rosetto. Estás muy politizada. Bueno, el dueño de este teatro me estaba diciendo lo mismo. Lo mismo, claro. Claro. Y el que le dijo a pobre Charry que lo sacaba porque le dividía la pantalla, claro, en el canal de la familia, también la le está miniserie diciendo lo mismo. De Sandro. De Sandro. Claro. Le está diciendo lo mismo. Y bueno. Así igual que la Rosa María Suárez se superó, ¿eh? Cuando Inés Esteves se le ocurrió que le enfocara la cámara, hizo la B. Inés Esteves, que es menos peronista que una cucaracha, o sea, nada que ver, dijo, hizo la B como podría haberse tirado un dedito arriba, como una gracia, claro, como una gracia. Y la otra la apostrofó, dijo, no, vos sos kirchnerista, dijo, no, porque ya, no, pero eso. Y se enojó. Se enojó la señora, ¿no? Está complicada, ¿eh? Sí, bueno. Pues estamos hablando de Vicky. Y no, bueno, de y el humor político nació así, con esa necesidad, que por ahí si el tipo no me hubiera vetado, yo hubiera seguido haciendo otras cosas. Sí, haciendo chistes sueltos y no, nada mentira, más. Aparte no eran ideas de desarrollo, era no sé qué, como diría Lilita, como esto. Y eran remates que la gente se reía, realmente. Y el tipo, un cagón, ¿viste? No, no la nombres más, ni a Cristina, ni a él. Bueno, papi. Gracias a Dios, el Estado era de... Y tus espectáculos, tanto el anterior como este... Más me va nuevo, a dar algo. Me va a dar algo, que es nuevo, tiene 8 funciones. Sí. ¿Sabes qué lindo? Después de 4 años de hacer el mismo. Está estructurado con un guión que, sí, que repetís o improvisás. Que... El guión lo tengo armado, no quita que uno... Eso le pasa a un actor de Lander, a uno consagrado y a Lelutier, que cuentan lo mismo en las entrevistas. Uno tiene armado un montón de cosas que supone que van a funcionar. Sí, claro. Que cuando vas al territorio, digamos, por decirlo de alguna manera... De una manera militante. Claro, en términos políticos, no funcionan. O funcionan más o menos. Y por ahí algo que te salió del momento, de la improvisación, funciona un montón y lo agregás. Con lo cual hay un ensayo y error ya cuando lo haces al espectáculo. Ah, y hay evidentemente una cosa, porque Daddy Brieva también dice esas cosas. Ese es un genio. Tengo chistes que van, hay lugares donde hago un chiste y la gente se desmaya, y otro donde... Sí. Y entonces tengo que ir viendo a ver qué onda. Sí, también claro. Eso tiene mucho que ver, el público, el ánimo, la predisposición. Ah. Los años electorales son malos para mí. Desde que hago humor político, que ya es el quinto año, los años que menos laburo hay, o sea, que menos gente va, es cuando hay elecciones. Por una cuestión obvia, ¿no? Los ánimos están más... Hay más tensión, pero a la vez tenés canalizada la tensión en una campaña. Cuando estás por explotar y no tenés actividades muy concretas donde se puede jugar algo para que se transforme la realidad, y todo el mundo busca más lugares de catarsis y todo. Lo tengo estudiado. No quiere decir que quiero que perdamos y que no haya política ni elecciones, pero sí es una descripción. El que hace humor político, por lo menos en mi show, que pasé varias elecciones ya, salvo que hice funciones llenas en víspera del 25 de octubre del 2015 y víspera del balotaje. Ya estábamos muy desesperados. Claro, pero sí, en general, en las elecciones, en los años de elecciones intermedias, 2013, 2015 y ahora, es mucho más. La gente está como ocupada en otra cosa. Aún el que no milita, porque no vienen a verme militantes, nada. Vale. Pero hay una cosa. Si fuera a verte militante, nada más, no tendrías mucha posibilidad de vivir eso. 20 funciones, nada más. Pero hay como algo del inconsciente colectivo, no sé cómo será, un término sociológico general, en donde hay la libido está puesta en. No hay tanta necesidad. Y Vicky, vos, ¿cuándo hiciste el último Montonerísima? En mayo hice el último Montonerísima. ¿Con cuánta gente? Digo, o digamos, ¿con qué? 100, 105. O sea, bien. El lugar lleno, bien. Sí. Los chisperos. Y cuando arrancaste con Me va a dar algo, ¿qué pasa? Y fue, la verdad que con 8 funciones es muy difícil hacer un boca de una. No, no, digo, pero verdadero. ¿Qué pasa con la gente? Porque generalmente, digo, los que te fueron a ver seguramente iban esperando algo similar o sí, del uno de tiene un núcleo duro que te sigue. Y no, la verdad que Me va a dar algo, me pasó que vino gente que no me había venido a ver en Montonerísima. Que me conocía porque me había visto el año pasado en Navarro. Eso te trajo muchísima. Ahí tomé como dimensión de lo que realmente son los medios, cómo instalan agenda. O sea, la topadora Clarín, todo eso uno lo dice en teoría y porque lo sabe. Fui a un programa y tuve que agregar 20 funciones, dije, si un minuto de cable. Y cable. De cable, de domingo a la noche, genera que yo tenga que laburar 4 veces más. ¿Qué no va a implicar tener una cadena nacional con el... Sos una topadora, realmente. Eso es lo que explica también... Lo entendí con el cuerpo, ahí me hizo un clic. Recién lo mencionamos a Daddy. Daddy cada vez, de vez en cuando, va a los almuerzos o cenas de Mirta Legrand. Está muy bien. Y cuando él estaba en radio todos los días, había oyentes que lo puteaban. Y él decía, me están puteando. Y yo, ustedes lo que no se dan cuenta es que yo salgo a vender mi espectáculo. Dice, yo voy... Tolero hasta donde puedo tolerar, pero lo que voy a hacer es a vender mi espectáculo, porque él andaba girando por todo el país. Y la verdad que es una estupidez, realmente ahí ya me parece de cabeza chiquita. Digo, porque he tenido que bloquear gente, porque todo tiene un límite. Que uno tenga una ideología, una adhesión, una... ¿Qué tiene que ver? Tenés que ir a todos lados. Yo me acuerdo que laburé, he hecho eventos. No siempre me puedo dar el lujo de laburar bien en mis espectáculos. He suspendido funciones y he ido a eventos privados donde contratan animadores y todo. En general, la gente de guita está triste. Por dentro es muy pobre de mente. Entonces te contratan humoristas. Claro, no vas a decir a Montoneros, Patria o Muerte, pero me contratan como te contrata alguien para que hagas una película. Es casi un guión. Y listo. Y por ahí tuve la osadía de subir una foto que estaba Nacha Guevara, hasta ahí, el cabeza del termo entiende. Sí. Nacha, Evita, hasta ahí está bien. Por ahí la mina mata gente, no sé, pero está bien. Hizo de Evita, está no, bien. No, toma agua hasta donde sabe. Toma agua y lechuga. Y al lado Susana Jiménez, que estaba, claramente estaba. Gente al palo y al pedo, ¿no? Pero me empezó a decir un montón de cosas. Pero no entendí, ¿qué hacía? Yo hice un evento y me saqué fotos después porque era bizarro la gente que estaba en el evento. Sí. Y si me vio actuando Susana... Ah, te contrataron para un evento donde claro, estaba esta gente. Susana y Nacha, entre otro notable. El contexto. Subí la foto y bla, bla, bla. Y otra cosa que siempre hablaba era, cuando hay alguien del otro lado, entre comillas del otro lado, un consagrado, que viene para el lado, o sea, Natalia Oreiro apoya la ley de medios. Ay, ahí estamos todos felices, agradeciendo. Y el que me putea a mí, que soy una obrera del escenario, que me hice todas las básicas, me rompo el lomo, que venga alguien glamoroso para el lado nuestro, hablando así a grosso modo, se lo reagradecemos, le ponemos alfombra roja. Ahora, uno que es del palo y compañero, va a laburar, porque tenés que laburar, seas Daddy Brieva, seas Vicky G., un escracho, ¿viste? Una cuestión que le puse, mira, mi amor, te paso mi CBU, ¿eh? Por privado. Acepto donaciones. Claro. Acepto que del 1 al 10 me deposites lo que te pido, porque es lo que le pido a la gente que eventualmente me convoca. ¿Vos te crees que actuó para Susana Jiménez? Todos los... Fue una vez en la vida. Realmente. Claro, para conservar tu pureza, claro, ideológica, que te deposite todo lo que... Exacto, y que él me diga dónde voy y dónde, claro, le parece que, claro, se va corriendo a la... Más lo consultás. Que le consulto, claro, si pasar un mail, algo, sí, así te voy diciendo. No, pero el contraste me mataba, porque después hay alguien que por ahí no adhiere, pero nos hace un guiño y ay, tipo pichicho moviéndole la cola. Hay uno que está ahí en la familia. Bueno, de todas maneras, hoy veníamos hablando. Hoy veníamos hablando. Si no te digo esto, ay, que se dedicó la poesía. A Natalia Oreiro le estamos muy agradecidos. A ella en particular, no sé. Muy linda Natalia Oreiro. Yo estaba hablando de es otra cosa. Es una debilidad. Estaba hablando de otra cosa. Claro, lo de Natalia Oreiro no es el glamour, es que está como un tren, digamos. Es... Aparte, hizo de... Y no tenemos tantas, que estén como un tren, que se anden declarando, digo, porque está Nancy Duplá, que es preciosa, pero que no es... Leona, no es la Leona. Claro, la Leona, digamos, es la otro Leona. Es otro perfil, digamos. Tenemos varias, pero igual, de razón que ya... No, pero se entiende lo que dijo ella... Que no, pero lo tiene que ver con lo que hablábamos antes, digamos. Nosotros tenemos hoy nosotros. Pero ¿no? Las redes sociales haciendo son una así. Cosa. Sí, mucha son así, cabeza cualquiera, de termo. Cualquiera digo, nosotros haciendo un colectivo innecesario, inmerecido y ridículo. Digo. Pero hoy de este lado están Silvestre, Víctor Hugo y Navarro, que cosechan una adhesión, sí, que en su, para decirlo en francés, reputísima vida, hubieran cosechado. Víctor Hugo, perdóname. No, Víctor Hugo sí. Es un clásico. Víctor Hugo es una figura... Pero no el tipo de adhesión, no del, claro, público que cosecha la adhesión. Pero ¿no? Ojo que Víctor Hugo, acá la defensora oficial. Sí. No, no, chicos, no es lo mismo. Víctor Hugo, todo lo que fue la previa a la ley de medios, con su histórica lucha contra el grupo Clarín, que viene histórica, ya tenía protagonismo, había apoyado... ¿Se acuerdan lo que era 2009-2010? Sí, Víctor pero Hugo? Yo me acuerdo de 2008 también. Sí, pero bueno, digo, Víctor Hugo no se hizo re famoso y adherido porque perdió el Frente para la Victoria. Ya era una figura importante del periodismo. No es que porque no está 678 y Duro de Domar, todos lo miran a él. Ya era él muy convocante. No, claro que sí, digo, pero también tiene que ver con eso que decís vos, una figura glamorosa, una figura con peso propio, sí, que decide estar de este lado. Eso es lo que fascina en ciertos sectores. Sí. No, no. Ahora, si estás de este lado y te toca un toque de glamour, al paredón. Ay, no, lo... ni se te ocurra. Ni se te ocurra. O sea, ni se te ocurra. Ni traidora. Ni se te ocurra a menos ni que la vos. Ni nada de eso. A menos que vos tengas el glamour. O sea, si Víctor Hugo se encuentra con Susana Jiménez, nadie lo va a putear. Exacto. Si una militante cacuija, claro, actúa para Susana Jiménez, vas a tener lo que me pasó. Me tendiniti de bloquear gente. Así que ni se te ocurra ir a forista, almorzando con Víctor Hugo. El forista a veces hace muy mal. Sí. Che, antes que nos coman los pelícanos y alguien se olvide, ¿dónde estamos? Todavía tenemos tiempo. Pedimos. Próximas actuaciones, ¿dónde estás? Primero, si quieren, porque por ahí no pueden tomar nota, mi fanpage. La fanpage. Obvio. La fanpage de Vicky G. Estoy para Susana y no voy a tener fanpage. Claro, lo mínimo. Bueno, Vicky G, actriz, comediante, en el Facebook. Vicky G, actriz, comediante. Bien. Para los que son más cool, más veganos y tienen Instagram, en Instagram como montonerísima. Bueno. Y la función es viernes 4 de agosto. Viernes viene la manija. 4 de agosto, está hablando del viernes que viene. Sí, bien. Estamos viene. En plena manija prepaso. Así que es una buena opción. ¿En dónde? En Los Chisperos. Ah, en Los Chisperos. Bien. Viernes a las 21 en Los Chisperos, loschisperos.com, se sacan entradas o llamando a Los Chisperos. En San Telmo. En San Telmo. Sacan entradas, no es a la gorra. No. Con entrada, bien. Los Chisperos. Eso te iba a preguntar, vos normalmente trabajás a la gorra. Un año que no. Ah, estás trabajando con entradas. Sí, pero porque el lugar así lo pidió. Pero ¿cómo? Claro. ¿Vos cobrás entrada? Pero al final eso es una capitalista. Pero como vos comés todos estos montoneros son todos iguales. Pero vos comés todos. ¿Qué te crees? La plata de Bungibor se acaba en algún momento. Claro. No es eterna. No. ¿Qué te crees? Claro, ¿es esto o volver a las andadas? Claro. ¿Qué querés, que agarre un fierro? ¿Es esto o moza doble turno? Que ya no estoy en edad. Ya estoy más en edad de alquilar un vientre. Bueno, viernes que viene, viernes 4 en Los Chisperos. En Los Chisperos, después el sábado, porque el conurbano, me voy a Vicente López. Mirá, lo parió, dijo. Unidad Básica, Batalla Cultural. 5 de agosto ahí en ¿dónde Vicente López? Da una coordenada. Y acá me lo anoté, la calle Estiuso me anoté, pero no, es Esturiza. 557. Esturiza 557 sí. En Vicente López, si ustedes por ahí conocen. Batalla Cultural se llama la unidad básica. Si hay que ir al conurbano, que sea Vicente que López. Sea, no, yo estuve en La Plata, la semana pasada estuve en La Plata, Citibel. No, es conurbano, La Plata. Provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, viernes Los Chisperos, sábado Batalla Cultural en Vicente y el López. El sábado prepaso también en Los Chisperos. En Los Chisperos. Pero 19:30, porque a las 10 hay veda de alcohol. Ah, claro. Y todo eso. De alcohol. Y sobre todo de chamullo, política, digamos. También. No, pero esto es teatro. Bueno, nosotros vamos a ir a fiscalizar. No me llamo ni siquiera montonerísima, es me va a dar algo. Bueno, nosotros, no queremos escuchar ni una palabra. Nosotros nos vamos a constituir ahí para fiscalizar que no se esté quebrantando la veda. Vamos a decirlo una vez más y lo vamos a decir antes de irnos, pero por la duda. Viernes 4 de agosto me va a dar algo en Los Chisperos. Sábados, 21 horas. 21 sábado horas. 5 en la básica Batalla Cultural de Vicente López. Y sábado 13, prepaso. Sábado 12, en Los Chisperos, 19:30. Muy bien. Pasado el chivo, lo vamos a decir de nuevo. Sí. Después lo dejás anotado, nos hacemos fan. Acá danos, el cupo femenino. Danos amistad por Facebook, todo. Así estamos bien conectados y no nos perdemos. Y si tenés cosa grabada, andá mandando, porque a nosotros nos porque lo que fue hoy, mirá, un desastre. Hacenos un piquitín. No, se lo merecen. No importa. A la única que se lo merece es la compañera. No, pero no se entendió. No te estaba preguntando. ¿Era una orden? No, me voy con Susana, chicos. Chao. Susana solo me dijo, te felicito. Ah, qué linda que es Susana. Hice unos chistes de humor político para Susana. Yo tenía unas ganas de compartirlos. Te juro que yo hubiera transmitido en vivo. Hay emblemas culturales, por ahí estoy me yendo a la mierda. Social, a ver, mi abuela era una madre de Plaza de Mayo y veía a Hola Susana conmigo todos los mediodías. ¿Me entendés que hay gente que está en la memoria? Digo, son personas nada más. Claro. Que a mí no me importa lo que diga políticamente, sé que es un desastre y el que mata tiene que morir. Todo eso ya lo sé. Cosas terribles que uno no se haría amigo, muy claramente. Pero que están en el corazón de la gente. Uh-huh. Porque mi abuela tenía hijos desaparecidos, tenía una ideología política claramente no como la de Susana. Y veíamos todos los mediodías, yo volvía de la escuela y veíamos a la Susana. Entonces yo la veo a Susana y es mi abuela que no está muerta, que volvió y que me como un bife con ella al mediodía. Entonces no puedo decir, ay, esta macrista. La verdad que no. Claro. No sé si comería un asado con la tipa, por ahí que es un horror, por ahí que es rediver, pero digo, hay gente que está en cada país, tiene sus símbolos de... Son 4 generaciones que vieron. Sí, es el mismo caso de Mirta Legrand, digamos. Mirta, gente... mi abuela ve ya no le gusta. Bueno, no, pero es que Mirta sí. Mirta es un... Decían mis mayores que Mirta era una vieja de mucho antes de todo. Tal cual. Esto. Pero no obstante, es un ícono de determinadas cosas que atrae a muchísima población. Y Susana lo mismo. Susana igual, menos yo me comería un asado con Susana. Creo que debe ser una mina muy divertida. Es muy divertida, pero vos sabés que en la rutina que yo hice... Aparte es muy inteligente, no es la imbécil que representa en televisión. Es una mina muy inteligente. Si yo le decía a Susana, basta de polistas. Vos necesitás un pibe marcado, pero no de gimnasio. ¿De dónde? Me decía ella, porque te la rema como si fuera el líder del programa. Es buena, no tenía, pero te la rema como mina, porque no tenía por qué darle bola al humorista que había contratado el dueño de casa en un living con amigos. Se podría haber ido a tomar un champagne, a un jacuzzi. Sí, claro. Y dijo, a ver, ¡woo! Y estaba, y yo, por supuesto, le hablaba a ella nada más. Decía, te voy a presentar un pibe marcado, pero no de gimnasio. No de gimnasio. ¿De dónde? De jornada solidaria, Susana. Habían sido las inundaciones en La Plata. ¡Me encanta! Decía ella, te la remaba. Ah, te la rema, claro. Y desde, y vos sabés lo que es hacer una jornada solidaria y agacharte con la pala. ¿Sabés cómo te marca las abdominales? Y son, aparte son minas que, porque hoy es la versión televisiva hace bastante tiempo. Pero laburó en revista. Moria Kazán, salvando la distancia. Sí. Lo mismo. También. Pero Moria es más afín, tal vez. Sí, pero digo... No, es que Susana es de un sector social distinto, pero igual la remó y la laburó toda la vida. Toda la que tiene la hizo ella, digamos. Moria Kazán es hija de Milico, y de Milico oficial, ¿no? Tuvo declaraciones poco felices en años anteriores. Eso, y después esa misma pero dijo que vivieron, ¿quién vivió? Los vidrios polarizados. Quien laburó mucho tiempo con Porcel, Olmedo y otros capos cómicos y demás, de mínima tienen chispa y demás. Y tienen ese carisma que debe ser difícil que esté en una sala un montón de gente y esté Susana Jiménez y obviarlo. Lo disfruté mucho. Si no la tomaba ella como partener, directamente no me hubiera inhibido. Entonces la agarraba ella y... ¿Y vos que conocés el paño, se reía de verdad? Sí. Y le decía la pechera, si te enamoras, te bancás que tenga la pechera que ahí a la patria es el otro. Y se reía. Y bueno, vamos a ver, decía, vamos a ver. No, tampoco boluda. Y nada, y cuando terminó la mina me vino a abrazar, me vino a decir, loca, tenés unos ovarios, te felicito. Ah, y cuando aplaudieron había muchas figuritas ahí, complicadas, muy especiales. Y yo dije, les agradezco que me aplaudan. Más les agradecería que nos voten. Y ahí se rieron. Uno lleva su impronta a cualquier lado. ¿Esto cuándo fue? Esto fue hace 2 años y medio. Principios del 2015. Ah, bueno. Impresionante. ¿Qué querés? ¿Qué me mostrás? Ah, nos queda poco tiempo. ¿Qué hacemos? Más. Tenemos de todo. No sé, yo seguiría charlando con Vicky, pero sí, pasemos un audio más para hacer cuenta que este es el programa de radio que es, en todo caso. Sí. Vamos a seguir hablando de humor, porque creo que toca lo de las encuestas. ¿Humor negro? Creo que toca lo de las encuestas. ¿A quién le toca? Al programa. ¿Quién le toca? ¿Vamos con las encuestas? Sí, porque con el tema este de las PASO, las elecciones. ¿Sí? Ah, se vienen las elecciones. Hay encuestas. Ah, por eso hay encuestas. Hay encuestas prácticamente a la carta. Según quien la garpa, le ponen la encuesta y le dicen. Sin embargo, empieza a haber en el establishment una preocupación porque todos empiezan a coincidir que puntos más, puntos menos, la doctora, como le dice el Turco Asís, se estaría imponiendo en la provincia de Buenos Aires. Parece que la yegua picó en punta. Sí. Y no la pueden parar. No la pueden parar. Arrancó y no la pueden parar. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dicen los especialistas, de verdad, porque nosotros somos solo giles a la violeta. Giles de lechería. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás. Así están las encuestas. Sí, sí. Fuente Analogías. Mirá, esta es la encuesta que le gusta a Unión Ciudadana. Tenés 33,8% para Cristina y Tayana, 24,1% para la fórmula del oficialismo. Massa recién en 16,8 y esta encuesta lo deja a Randazzo abajo de los 5 puntos. Recordemos, Analogía fue adquirida por la Cámpora, ¿no? Pero viste que la gente te dice, vos le decís, acá te dice, no, pero ¿quién las paga? Pero por eso te digo, según a quién le preguntes, mira, estos son los números, por ejemplo, que está manejando el gobierno según los datos que le dan a Diario Clarín. Esteban Burrich entre el 32 y el 34. Y Cristina Kirchner abajo del 30, entre el 27 y el 28. Según los datos que dan a Diario Clarín. A ver. Esteban Burrich entre el 32 y el 34. Y Cristina Kirchner abajo del 30, entre el 27 y el 28. ¿No es una coincidencia? Son del gobierno. Los números que está manejando el gobierno, claro, exactamente. Con lo cual, por eso te digo, es según a quién le preguntes. Estos son los números, por ejemplo, que está manejando el gobierno según los datos que le dan a Diario Clarín. Diario Clarín. Diario Clarín. La emergencia nacional. La juventud es primordial. Vení. Parece que le están dando oportunidad a muchas consultoras que puedan traer números que no permitan que visualmente luzcan las diferencias a favor de Cristina Kirchner, que tiene las consultoras más importantes y más conocidas. Estamos descubriendo consultoras, me parece. Si poder poner una que dice 39-27, pero de inmediato que haya una que diga 33-32, es como ayudar, en este caso, al oficialismo, ¿no? En sintonía con lo que dice usted, Víctor Hugo, es correcto, son encuestadoras que no son muy conocidas. Ahora, uno también podría decir que en los últimos años las encuestadoras más conocidas, y que no se enoje nadie que está viendo, pero es rigor a la verdad, han fallado y mucho en los sondeos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino el total país. Y esta es la última placa, Víctor Hugo. Mucho gusto, Tachyon Research Strategy. Sí, esto es un centro de estudios que trabaja con la Universidad Abierta Interamericana. 34.8 Cristina Kirchner, 33. Guardemos todas estas encuestas porque un día nos vamos a divertir muchísimo. Sí, hay y un nos falta demasiado, ¿eh? Para el final de agosto con estos números podemos hacernos una panzada de risa. La verdad es que la única sintonía, Víctor Hugo, entre todas las encuestas, al margen de la diferencia, es que la dan primera a la precandidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner. Mucho gusto, Tachyon Research Strategy. Que dejar de estar a un lado, pone cara de preocupado. Vení. En el gobierno están preocupados. Y está bien que así sea. Digo porque en algún sector del oficialismo campeó, yo no sé por qué, un optimismo en el momento en el cual Cristina decidió su candidatura, que efectivamente era irracional. Y hay que decirlo que quien reconoce esto es Macri. Macri sabe que la elección hoy está difícil. Y él tiene algunas encuestas de las que confía que lo dan perdiendo en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, este baño de realidad Macri lo tiene. Por supuesto, con el nivel de error que tienen las encuestas, con lo que después pase hacia el final, pero Macri sabe hoy que las encuestas en las cuales él confía le dan una elección muy difícil y hoy por hoy con posibilidades de perder. Del Plata. La tendencia es la que dice esta encuesta. O parecida, la elección está terminada, señoras y señores. Dice Pablo Ibáñez, que es uno de los periodistas más informados de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. En el 2015, Cambiemos sacó el 52% en la general Mar del Plata. Logró arrebatarle la intendencia a Gustavo Pucci, que era un hombre del vecinalismo, pero aliado del Frente para la Victoria. Ganó por casi 25 puntos. Siempre uno tiene que tomar las encuestas como clima, me parece que no hay que ser resintivo. Que va a ser de los candidatos, la diferencia a favor de Cristina Fernández de Kirchner es bastante notable, y medido por marcas está un poquito arriba, Cambiemos sobre Unidad Ciudadana. Me parece que el dato es este, tiene que ver con los climas, y la tendencia es esta, la elección está claramente perfilada. ¿Y por qué? Daniel, pero vos lo conocés, y vos recordás, por ejemplo, la PASO 2015, Daniel Scioli perdió en casi todas las elecciones del interior, ganó en el conurbano Sur, hizo una buena elección en la primera, y creo que, si no me falla la memoria, solo ganó en la segunda sección, que es la zona norte. Es decir, habitualmente es un territorio complicado para el peronismo y lo ha sido también para el kirchnerismo. Por lo tanto, sin Mar del Plata, con sus particularidades, de todas maneras, si el clima es ese, naturalmente está dando una señal de por dónde viene el clima electoral a nivel provincia de Buenos Aires. No debería sorprender a nadie que tenga mucha diferencia en Berazategui, en Florencio Varela, incluso en Avellaneda, ¿sí? Donde hay números muy altos, incluso los que están mostrando algunos intendentes, están hablando, qué sé yo, en Varela. Ayer me decía alguien que una encuesta que mandó a hacer el intendente le estaba midiendo casi 70 puntos que Cristina Fernández de Kirchner, digamos. Hay un clima en ese sentido, pero ya Mar del Plata tiene otra característica. Que va a estar de los candidatos, la diferencia a favor de Cristina Fernández de Kirchner es bastante notable, y medido por marcas está un poquito arriba, Cambiemos sobre Unidad Ciudadana. Si la tendencia es esa, la elección está claramente perdida. Ah, 6 minutos para las 3 de la tarde, momento en que este programa se convierte en zapallo y todos nosotros en alimañas que rodean ese zapallo, por supuesto. Estamos en nosotros y los medios, estamos escuchando un hermoso audio sobre las encuestas y seguimos en este programa con Vicky G, la montonerísima, como se la conocía hasta hace 8 funciones y que ahora es me va a dar algo. Yo no es que tenga poderes de síntesis, de adivinar el futuro ni nada, pero estaría en condiciones de afirmarte que con el tiempo te van a seguir diciendo montonerísima y no sí. Me va a dar algo. Más allá de que me va a dar algo, sea el espectáculo más maravilloso. Es que montonerísima era un título que llevo en mis oídos, pero bueno. Con mucha pegada, digamos. Sí, por algo en Instagram me dejé montonería. Claro. Es muy bizarro ir a casting de lugares no adherentes. Y que digan, ¿qué haces, montonerísima? Claro. Ah, te identifican así. En polka, sí, un casting. ¿Qué haces, montonerísima? Eso no hablamos. Independientemente de tus espectáculos unipersonales y demás, vos seguís... Sí, iría a comer a lo de Mirta. Seguir dando vueltas por... Pero lógico. Por la actividad. Que uno no labure... Sos insaciable. ¿Cuánto dinero querés hacer? Que uno no trabaje en tele y en más cosas es porque realmente hay una sola productora que genera ficción, claro, en el país, con lo cual es matemático. Claro. O sos uno de esos 10 del elenco o no estás trabajando en televisión, etc. Pero sí, claro, que uno va a casting y hago un montón de cursos, de actuación frente a cámara. El teatro es otro mundo, ¿no? Claro. Actuar ante una cámara es totalmente diferente. Mm-hmm. Es otro código, otro timing que no me va muy bien, no me sale muy bien, porque me dediqué más a lo otro y soy una caricatura teatral. Entonces voy a los castings y me dicen, no, un horror, está bárbaro. Bueno, es que aparte, pero... bueno, no sé, yo digo desde la ignorancia absoluta de no haber transitado esa disciplina jamás, pero a mí se me ocurre que subirte a un escenario para... hacer, no voy a decir stand-up, ya que ya no le gusta, pero hacer un unipersonal donde involucras al público permanentemente y le hablas directamente. Tenés que hacerlo para una cámara. Una cámara, tiene que ser con la cara comprimida. Tiene que garpar mucho menos, aunque garpe mucho más. Es raro en la radio. No, te tenés que bajar, ponerte en modo avión, y el que lo tiene de oficio le sale naturalmente, pero para uno... De repente que tiene que hablar con el aire desde el diafragma, uh-huh, y sacarlo. Y de repente todo chiquito en una cuestión y decir, hola, Pablo, perdón. O sea, es una cosa que es... ¿Cómo te das cuenta si está bien o mal? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te lucís con eso? ¿Cómo sabes qué mal o qué bien está alguien que dice, hola, Pablo, perdóname? Nada, qué sé yo. Tal vez sea ese el problema de Lía... todos los simuladores, ¿no? Que no sabían cómo... La tele es complicada, la cámara, bueno, es complicada. Hay actores que hicieron el camino inverso, que entraron por la televisión y no nunca habían pisado, y muchos nunca pisarán un escenario. No, claro. Sí, yo pensaba en eso, porque también se nota la falta de expansión cuando es el camino inverso. En general lo que dicen todos es que la actuación más integral es la de teatro, y sí, que lo otro se aprende, el cine, la televisión. Sí. Pasa es que si venís de muchos años de teatro, estás muy viciado con lo gestual, con la voz. Entonces en los castings o en los cursos te dicen, nena, bajame 20 cambios. Claro, porque es bastante más sencillo, digamos. Vos en el escenario tenés que hacer un ademán de modo tal que lo entienda el espectador último, de la última fila. Y que está a 25 metros. Claro, en la televisión tele lo tenés escracho todo el tiempo en primer plano. Entonces, ¿no? Hay una tendencia a exagerarlo, claro, que no le sirve al que te está evaluando, claro, porque si esta piba en la escena me hace un desastre, porque yo, ¿viste? Y no significa que seas malo. Y eso explica, eso de alguna manera le da un manto de piedad a los productores televisivos. Digamos, la maquinaria de la televisión es cero riesgo, es repite fórmulas probadas. Es un negocio, un comercio. Claro, y repite fórmulas probadas porque el productor... Perdón, ¿ustedes están hablando del capitalismo? Que forma parte del engranaje de ese negocio, no quiere innovar. Mirá lo que pasó con Fanny la Fan. Claro, era una apuesta, te guste más o menos, era una ficción. Que rompía un poco la corporación de una productora. Y con un elenco... El elenco era de lujo. Claro. Chico, Julieta Díaz, Luciano Cáceres, etcétera, etcétera, etcétera. Hacía más y menor un compañero que estuvo acá, Luis Siembroski. Hacía Luis, del director de la... De piso, claro. Luis, un capo, Luis, capo. En Teatro sí, con sí, la sí. Identidad, se la Macho, rompe. Vayan a ver Idénticos los lunes ahí al Multiteatro, que es gratis, está Luis Siembroski, entre tantos otros actores. Era una apuesta audaz diferente que yo cuando me enganché, cuando empezó, me encanta como actriz ver algo nuevo, entre claro. Otra propuesta, y no funcionó. Y dije, puta, y bueno, si ganó el pro, ¿qué va a hacer? Puede la gente no acompañar. Igual es no misterioso. A veces haciendo ese triste análisis, dice esta sociedad. Todo lo analizas desde la misma vara. Viste, bueno, esta gente que no puso Fanny es la que votó a Macri, ¿viste? Ya está, todo junto es lo mismo. No, pasa igual que... es misterioso porque, por ejemplo, la Leona anduvo muy bien. Sí, tal cual. Yo misma me contenía diciendo, bueno, para hace un año la Leona claro. Anduvo muy bien. Sí, pero ¿sabes qué? La Leona no tenía humor. El humor es muy difícil. Ahí venía la parte que como humorista me toca. A ver. El humor es muy difícil de instalar. Hace mucho tiempo que no... Cuando yo era chica había programas de humor directamente. Claro. Tenía Gazalla, su programa específico, uh-huh. Hiperhumor, Porcel... Desde lo más chabacano, lo más populista, lo más elitista. Además, tenés en esa todo. Época no sabíamos qué era lo chabacano. No, sí, sabíamos. Por cierto, Olmedo eran chabacanos, lo único que Olmedo se decía no. De ellos. No, Olmedo hoy no. Estaría, hoy, se no, Porcel, no, sí. No, para la crítica. No, hoy es Gardel y siempre fue Gardel. No, no, pero revés, para la crítica especializada. Revés, hoy serían exonerados ah, no, del hoy país ser... por sexista. Por hoy... Ah, pero ni hablar. Pero hoy no que... se puede hacer chistes. No, no, pero sí, igual su humor sería para niños. Pero más allá de analizar los contenidos, sí, que las propuestas de los canales es que cada canal tenía su programa de humor. Uh-huh. Ahora no, es muy difícil meter humor. Si se mete es de costado, no importa. Y era bueno tener un programa que sea una comedia y no funcionó. Claro. Es una pena que esté tan corporizado también las ficciones. Habría que poner una ley de medios, ¿no? No, no es mala idea sí, esa, no es mala idea, idea ¿no? No es mala idea. Para federalizar las producciones. Sí. Pero vos decís que de alguna manera recorte el poder de los grandes de las grandes corporaciones. Sí. Y ¿vos decís que no hay una sola productora que hace ficción? No, no. Me pareció. Con que se cumpliese nada más lo que quedó de la sancionada en 2009, por ejemplo, no habría tantas novelas turcas y habría impulso a que haya por lo menos buena, mala o regular ficciones argentinas. Argentina, claro. Nada más que con eso, sin ninguna revolución mediática. Bueno, les cuento que no dijimos nada del audio que acabamos de escuchar, que fue armado con tanto amor, cariño y dedicación. Las encuestas, bueno, que quiere que le diga la conclusión. Para mí gana Cristina. No, esa me jugué, no es. No, me jugué, usted es un tibio. Usted es un tibio. Me jugué. Gana Cristina por más de 10 puntos. Ah, no sé, eso no. Yo quería decir algo. Lo que te digo, total, ojo. Esto es impune, así que ¿quién no va a venir a reclamar? Ojo con esto. Estoy notando que, bueno, como que van dando la posibilidad que no lleve al efecto de que aquel que está dudando quiera decir, no, bueno, démosle fuerza. Al cambio, veía ahí en Lomas que pegaron unos carteles que decían fuerza gobernadora. Como esto de, a lo mejor el que está dudando. Capaz estaba en el baño. Claro. No nos agrandemos. Hasta hace poco había, porque no, además otra había cosa. Unos avisos más sutiles que eran de tránsito lento y yogur, pero no decían fuerza gobernadora. No, la elección es en octubre, o sea, en la que se elige posta es en octubre. Con lo cual, todavía hay un tramo por recorrer, no nos agrandemos. Sí, va a haber una operación muy fuerte del voto útil que ya comenzó, ya se da por descontado, y esto hablando en serio, que Cristina ganaría la primera vuelta en las PASO con lo mucho y lo poco que vale eso, uh-huh. Y va a haber una tendencia a forzar que los votantes de Massa e incluso los de Randazzo no desperdicien su voto y lo lleven al que puede ganarle a Cristina, ¿no? Ajá. Y además, no quiere decir que ganemos estas elecciones, no quiere decir que vayamos a gobernar. Así no. Que, para nada de ganemos ni vayamos. Esto es un programa de radio, nosotros somos periodistas objetivos, no estamos de ningún lado de la grieta, estamos adentro de la grieta. Estamos hundidos en la grieta. No, tiene razón, no hay que caer en triunfalismo. ¡Se me acabó la paciencia! O salen o los cagamos a tiro. Pero hablando de actualidad. Rodolfo Rani. Rodolfo Rani que nos echa todos los programas. Todos los sábados nos echa. De manera autoritaria. Pero tenía razón lo que decía Ivana, no hay que caer en triunfalismos. Tratemos de entender que Ivana Casas. Tratemos de entender que se vienen las PASO, que no son las definitivas, que esto no es una elección presidencial. Y superemos los 40 puntos, nada más, digo. Claro. Nacho Gutiérrez en la operación técnica, Vicky G. Me va a dar algo. Viernes 4 de agosto, los chisperos, si no venís, me va a dar algo. Viernes 4 de agosto en Los Chisperos me va a dar algo. Vicky G, muchas gracias por estar con nosotros. Se saca por www.loschisperos.com o llamás al 307-9947 y reservás. ¿Y qué es, con cena y demás, o es solo el espectáculo? Es el espectáculo, y si querés comer, también podés comer. Ajá. ¿Durante el espectáculo? Sí, después, durante. Eso no te jode, conociéndote lo poco que te conocimos. Te equivocás. La gente lo que no puede es pedir durante el espectáculo. Claro, pero como tampoco el ruidito del cubierto. No la escucho porque el escenario está muy lejos y es muy alto. Claro. Muy bien. No la escucho. Bueno, entonces allí en Los Chisperos la van a invocar el viernes. Yo los invito a que saquen la entrada. No, yo le iba a preguntar ahora precisamente eso. ¿Da para colarse? A Ivana nada más la voy a invitar. Por una cuestión de género voy a invitar a Ivana. Es la única por una cuestión de género. Vicky G, me va a dar algo, va a estar en Los Chisperos el viernes que viene y va a estar el sábado en Batalla Vicente López. Batalla Cultural. Muchas gracias por venir, Vicky. A ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Aquí, como siempre. La próxima vez va a ser con un audio más actual. No, a la próxima no la invitamos. Inclusive va a ser un audio que ella no conozca, futuro. Chicos, levante, le vamos a poner un audio que sea de otro. Le vamos a poner un audio y dice, vamos a ver, Vicky G, le vamos a poner un audio de chicos, Peroncho. Tengo abstinencia de tabaco. Estoy hace 2 horas acá. Entré con el pie izquierdo, pero fui subiendo 2 puntitos. Maravilloso. Estuviste perfecta. Aquí lo de siempre, Ivana Casas, Gustavo Bulla, que les habla, Gustavo Gordillo, todos nosotros el sábado que viene a las 13 horas. No sé qué vamos a hacer, pero seguro que arrancamos el programa. Sábado que viene, sí, todavía podemos hablar porque nosotros respetamos la veda. Sí, por supuesto. Puede de día. La veda de carne. Respetamos. Sí. Nos fuimos, pásenla lindo. Gracias, FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer?